Al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, Jet Set Podcast, en su edición número 11, Desaparecidos en Acción. Porque sí, si sois fervientes seguidores, efervescentes seguidores, porque sí, porque es una puta mierda de término que me ha salido aquí ahora de la nada, pues os habréis dado cuenta de que la semana pasada no hubo programa. Los motivos, estaba malito, es verdad, joder. Y de hecho sigo un poco malo. Me he metido ahí una esnifada de estos de Vicks, ¿sabes? De esos que te metes ahí un flux en los dos agujeros de la napia y te libera todo lo que viene siendo el atasco mucal, y la verdad es que está haciendo ya efecto. Como veis, voy respirando mejor, así que espero que esto sea progresivo y la cosa mejore. Pero piensa que una polla a tiempo desatasca muchas cosas. Sí, pero tendría que ser pequeñita porque por la nariz no entra, joder. Bueno, pues está aquí Fer. Hola, hijos de puta. Y está José. Hola, bebés. Madre mía, que lo que iba a decir. Y yo también estoy por aquí, soy Adri. Señor Solid, también conocido. Hay que decir una cosa, estamos en directo, como siempre, miércoles, porque mañana, día 6, es festivo en este nuestro país, España. Así que mañana, como tampoco grabamos el fin de semana pasado porque estábamos de vacances en Cataluña, estábamos en la Barcelona Games World, visitando también Retro Barcelona y, por supuesto, el Games and Symphonies. De todo esto os hablaremos, lo dicho, mañana en Hot Factory, porque no íbamos a grabar Hot Factory por la tarde y ya se puede por la noche, porque va a ser una matada. Así que adelantamos el programita y vais a tener la acumulación de dos semanas de noticias aquí hoy concentradas, así que no espero menos de dos horas en el programa de hoy. Qué bien. Qué maravilla, ¿eh? También hay que decir otra cosa, no sé por qué el chat de YouTube no funciona en el streaming, con lo cual yo voy a tener los comentarios que los voy a leer desde el panel de control de YouTube Live, pero no van a aparecer en el streaming. Solo aparecen los de Twitch. Y otra cosa, creo que Mixer no va, así que, madre mía, qué pedazo de tragedia. Con lo cual, muy bien. Todas estas novedades dichas, creo que es momento de pasar a los inicios del programa y ahora os haré un breve resumen de toda la mierda que tenemos para hoy, que no es poca. Y'all ready to get funky? The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Pues bueno, hijos de puta, no sé si sois conscientes de que en un par de días sale el jodido Smash Bros. Ajá. Muy bien. ¿Palpita el ano un poquito, aunque sea? Bueno, me ha palpitado hace un momento porque me he cuescado, pero aparte de eso, no me importa una mierda el Smash Bros. Pues a mí hace que me palpite el ano y el glande también. Se sube y se baja solo, chaval. La paja. Ahí está bien, pero el problema es que no lo voy a poder acatar hasta que acabe los exámenes. Con lo cual, es como, no quiero saber nada. Pues te jodes, es lo que hay. Yo estaré jugando el sábado 13 horas seguidas por lo menos, porque no me quedan más cojones. Me esperan. No, si como me dé el venazo, iré a mi tienda más próxima. A mí es que el sábado me esperan como 11 o 12 horas de tren. Porque me piro a Bilbao. Lo puedo anunciar ya, sí, vamos a decirlo. Este fin de semana, aunque es el Fan and Sirius en Bilbao, no voy a ir a eso, ¿vale? Voy a ir a ver la ciudad y tal, a estar por allí con el señor Ibai. Voy a visitar, ojo, en primicia, lo comento ya. Voy a estar en el próximo First Person Gamers, así que si no lo he dicho ya pocas veces, suscribíos a ese gran programa y escuchadlo, y en el próximo estaré yo. No sé, tengo ganas, estoy hasta nervioso, la verdad. Nunca había estado así de... No sé, me hace ilusión, ¿qué quieres que te diga? Así que, lo dicho, estaré por allí. ¿Te tiemblan los pelicos de las cejas? Sí, mira. Por otro lado, pues bueno, como me voy para allá, me espera un día entero de viaje, que voy a aprovechar el sábado en el tren jugando al Smash, y supongo que me acabaré el Pokémon, me dará tiempo a todo. Me veré F is for Family, empezaré supongo que la de Daredevil temporada 3. Si voy a tener un puto día, fíjate si voy a tener tiempo. No sé yo cómo voy a acabar de la cabeza, porque ya digo, son muchísimas horas de tren y ya veremos qué pasa. Y bueno, no solo voy a Bilbao y a tal, a ver la ciudad, a ver a la gente y todo esto, sino que también voy a Madrid, porque en Madrid se hacen los mejores conciertos, y es que el martes por la tarde voy a estar viendo a Revocation, Rivals of Nihil y otros dos grupos, que no me acuerdo de sus nombres, pero que están de gira con esta peña, y nada, lo dicho, por allí estará la cosa. Así que bueno, para la próxima semana, pues Jet Set Podcast estará con normalidad, estará el jueves con contenidos normales. Y de hecho, hay que decirlo porque claro, va a tener lugar, no sé si es mañana o pasado, me parece que es mañana de hecho, los Video Game Awards, ¿vale? No sé si sois conscientes de lo que esto supone. Sí, claro. Creo que es mañana, ¿eh? Vamos a ver, los Game Awards... Es el día 7, pavo. Pues entonces el viernes. Es el viernes. Vale, los Game Awards, ya dijimos en el anterior programa el tema de que los que eran los nominados, ¿no? Que en fin, de eso sudando polla, un sinsentido total, en fin. ¿Para qué más? Todo totalmente patrocinado, o sea que sin más. Madre, pero mía, ¿cómo está Sevilla? La cuestión está en que a todo esto, la gracia que le aporta la ceremonia es que se va a presentar un montón de material. Van a salir trailers, teasers, cositas, y solo hay que recordar el hecho de que el año pasado se anunció ahí, por ejemplo, Bayonetta 3. Yo lo dejo ahí. Y Nintendo suele meterse, digamos, con buenas ganas a este evento, porque también en su momento dio bastante por culo con el Donkey Kong Country Tropical Freeze. Le dieron bastante por culo en este evento y bueno, en fin, que Nintendo siempre lo ha apoyado, con lo cual pues eso, se espera que algo pase ahí. También hay que recordar que Kojima es bastante amigo del pavo que presenta o organiza esta basura y pues alguna cosa saldrá, ¿no? De hecho, que no meta su zarpa por el medio, se agradecería. No sé si os acordáis, a mí escuchando el último Complejo Lambda me lo recordaron, la cuenta está de Twitter de Archilect o Architect o como cojones se diga. Tiene, por así decirlo, una programación de un número que, como una especie de cuenta atrás, oculta que acaba el día de los Video Game Awards, con lo cual ya han estado publicando un montón de imágenes de Metal Gear y cosas del palo, con lo cual la conspiración del Metal Gear 0 puede que se vea concluida en estos Video Game Awards. Es decir, eso por otro lado. Luego, que Ubisoft ha anunciado también que, bueno, de hecho ya ha sacado un teaser como de un nuevo Far Cry que probablemente sea, vamos Me a decir... ¡Come los putos huevos! A mí también, ¿no? Pero es como, o sea, si fuera el Primal del Far Cry 5. No vuelvo a tocar un puto Far Cry, vamos, ni harto droga. Y parece ser que va a ser posapocalíptico y todo esto, y bueno, que enseñarán más datos. Bueno, luego, ni violado. En fin, muchísima gente ya ha dado datos y avances de que van a sacar por lo menos unos 10 juegos exclusivos nuevos. Hay hype por Metroid Prime 4, hay mucho hype por muchas cosas que probablemente sean ya reveladas. Y la verdad, joder, ¿puede que sea esto más potente que el puto de 3? Sí, de hecho, como se confirme la recopilación de los Metroid Prime en Switch... ¡Paja! Estaría jugoso. ¿A mí? Paja día 1. A ver, me pela los huevos porque los tengo aquí. ¿Los ves, eh? Estos son maravillosos con el control, sí, que ya tienen de por sí. Ya, pero un Enu en HD, tío. Imagínate ahí en la tele, se ve eso de puta madre. Escúchame, el remodelado ahí. Hijo de Führer. Pues bueno... El tema está en que, lo dicho, hay mucho hype por esto y la semana que viene vamos a tener una ración bastante tocha de noticias del evento por cuestiones de la vida, pues porque es lo que toca, somos un puto programa de noticias y novedades del mundo de los videojuegos y relacionados, con lo cual, pues hoy habrá que darle espacio aquí. Es lo que hay. ¿Tenéis más ganas? Cositas. Y puede ser que este viernes también se trailer de Vengadores 4, o sea que... Sí, bueno, está medio confirmado, con lo cual... Por eso flipa, dualipa. ¿Tenéis ganas del Video Game Awards? Yo la verdad es que sí, por lo que pueda salir, sinceramente. Yo en verdad también. Yo creo que tengo ganas de pillar por banda esto que me ha pasado José, madre mía. Madre mía, hermano. Bueno, aprovechando para que no lo sepa, me agencié una Play 4 en el Black Friday. ¡Ah! Al final ha caído el cabrón. Sí, hijos de puta. Es que sois, estáis hechos unos influencers. Ojo, una cosa, putísimo perro. ¿Has dicho esta tarde en el grupo de Telegram de Hot Factory que ya te has pasado el Spiderman? Sí. Madre mía, chaval, ¿cuánto te ha durado? O sea, ¿cuánto te ha durado? Pues a ver, lo estuve retrasando porque estaba en la parte final. Y lo estuve retrasando, dice. Pero no te lo has pasado al 100%, no has ido a por todo. A ver, los coleccionables a mí me la traen floja. ¿Yo para qué quiero hacer recoger mochilas? Tú no eres un true gamer si no has hecho eso, cerdo. Yo lo hice. No soy un recaero, tío. A mí los juegos que se van a ir a X sitio todo el rato, no. ¿Tú? ¿Tú? Para ese tiempo estoy jugando al Pokémon Go. ¡Tú! Vosotros os habéis leído más cómics de Spider-Man que yo, pero yo me he sacado todos los coleccionables del Spider-Man de Play 4. ¿Por los trajes o porque te aburrías? Porque me salía de los huevos, básicamente. Porque te salía gratis el juego, hijo de puta. También. Pues bueno. ¿Qué puedes comentarnos de PlayStation 4, José? Creo que esto es buen momento para comentar. ¿O no? Sí, bueno, no quiero hatear mucho de un juego que apenas he probado. Pero el pack que me compré fue con el Spider-Man y el Red Dead Redemption 2. Y al Red Dead, pues lo estoy jugando un poco, le estoy dando una oportunidad. Es que mi. No es un juego que pienso que no es para mí, pero con lo cual tampoco voy a decir nada malo porque he jugado muy poco. Es para un público específico. ¿Qué cojones? Es que es lento de cojones al principio y... pero es que la cantidad de gente que veo que ha jugado al juego no lo ha terminado. Yo ya lo he terminado. Lo he terminado esta semana. Sí, pero conozco, bueno, amigos en general y tal que no se lo han terminado. Se hacen la foto para decir Dios qué juegazo y Dios qué gráfico, pero no lo han finalizado. Yo te digo una cosa bien clara. Eso hace que pensar. Hasta que no me acabe el Pokémon Let's Go y hasta que... Bueno, en realidad debería darle caña... No, que va, follen. Porque por el calendario, a ver, en Hot Factory hablaremos del Red Dead, pero ya supongo que para el año que viene, así que tengo tiempo. Me da tiempo a acabarme el Let's Go y a jugar al Smash Bros. A tope. Y así que... Luego irá el Red Dead. Las prioridades es lo primero. Luego irá el Red Dead y como nos pongamos tontos, igual me acabo el Kiwami 2 antes que el Red Dead, ¿sabes? Yo el Red Dead, habiéndomelo pasado, he descubierto que es preferible jugar al primero antes que al 2, porque se disfruta más. Si no, pues te la si no es que el final os la va a pelar bastante. No, a ver, ¿el Red Dead dices? Sí, pero vamos, que yo me lo imagino, pero a ver. Voy a correr ese riesgo. Ya me pasaré el 1 en algún momento. De hecho, mi hermana se lo ha pasado esta misma semana y la respuesta que me ha dado la puedo leer literal. O sea, ¿qué cojones? Se lo ha terminado este mediodía y me ha mandado un mensaje, ¿vale? Me manda un Telegram y me dice... Está chido, güey. Está bien, pero bastante predecible, XD. Los de Rockstar no son muy originales con las historias. Ha sido como jugar al GTA V en el oeste. ¿Por qué pones esa voz de tu hermana si no la tienes así, hijo de puta? No lo sé, pero es que con la musiquita esta de... Bueno, no la estáis oyendo, con lo cual, folle. Con la música esta del puto Animal Crossing, pues quedaba gracioso, ¿sabes? A ver, en su momento no fue un bombazo como lo está haciendo este. Joder, fue un puto bombazo, ¿eh? ¿Más que este? No, más que este no, coño, pero fue un puto petardazo el juego. Lo que pasa es que este lo han sabido vender mejor, ya está. Sí, sí. El uno para mí tiene mejor historia. Duras declaraciones. Pero el 2 también me ha gustado bastante porque es que es eso, es la precuela y es explicar cómo cojones llegas al 1, porque en el 1 ves cosas... La vida del Papa, ¿no? En el 1 ves cosas que dices, bueno, ¿y esto por qué? Y en el 2 las ves y a mí me gusta cómo lo han contado. El juego me ha gustado. Bueno, chavales, ya habrá espacio en Hot Factory para hablar de todas estas basuras. Ahora mismo hemos de empezar ya con las noticias, que no son pocas. Y, José, quiero que me comentes un poquito tu opinión, porque ya se han estrenado dos capitulitos del W Podcast, el podcast de Wish Me Too. Y, bueno, hemos estado hablando tú y yo, ¿no?, por vías internas al respecto. Yo solo aguanté 5 minutos del primero y no he podido ver. Sí, por telegrama. Tampoco he tenido tiempo, la verdad, de verme más, porque la verdad es que llevo unas semanas muy ajetreadas. Pero la verdad que lo que he empezado a ver... A ver, todo se ha dicho, el programa, pues bueno, ellos mismos han reconocido y han dicho que efectivamente que son totalmente conscientes de que son totalmente primerizos en esto, que no tienen ni puta idea, que tienen que mejorar muchísimo en lo técnico, en la locución, en absolutamente todo, en estructura. Ellos mismos lo han reconocido, obviamente tontos no son y saben lo que hay, pero antes de seguir explayándonos, José, ¿qué? A ver, yo... Tengo una humilde opinión respecto a lo que vi. se resume, al menos vi el capítulo 1 un poco por encima, se resume simplemente en una reunión entre colegas, fue entre Kinder Malo y el... No sé cuál era el otro, tío. El malo y... Puto trapero de mierda, ¿no? Sí. Fue un, como una conversación entre colegas. Un inciso. El vídeo ese de Kizkeo... ¿Qué? ¿De Vox? Que le empieza... Hace un directo de Instagram Vox. El Kizkeo. Le empiezan a decir... ¿V-O-X? No sé qué, Vox. Y coge... Está ahí el tío todo tirado. Parece que se ha fumado 20 canutos. Y está en la cama y dice... ¿Vox? ¿V-U-X? ¿Qué es eso? Y coge una pava que está suya y dice... ¿Caja? Es la polla, no me digas que no. Y este es el ídolo de los jóvenes, señores. Un ídolo de masas. Un subnormal. Oye, yo siempre te lo pongo cuando estamos en el carro, ¿eh? Sí, bueno, sí, sí, quiero que te inculturices. Ya, ya, bueno. Sí, bueno, sé que sabe que... contar hasta uno. Más de allá, no lo sé. Eso es todo lo que sé. Que solo sabe contar hasta uno. Una puta neurona que tiene en la cabeza el hijo de... Volviendo al caso, que me pareció un podcast un poco, al menos el primero. Es una conversación entre colegas y tal. A ver, tampoco puedes pedir que sean profesionales, ¿no? Nosotros no lo somos, pero aún así tenemos una estructura y un tema principal como este, por ejemplo, que es el de noticias. El de Hot Factory tiene otra función. Pero el de ellos es que no sé si el capítulo 2... ¿Que tú lo has visto? No, ya te digo que no. Fue el espiritista este, el Manavitox, que por cierto, bueno, se destapó que al final era un faque. El troll. Ah, yo vale, de sí. Reconocer que en un primer momento me lo creí. O sea, cuando... Lo ha hecho de puta madre. Cuando habló Auron de él y tal, y lo mostró, y luego te metes a su puto Instagram y lo veías ahí y dices, tío, este hombre está mal de la puta azotea. Está, sí. Con la entrevista de Tiparraco yo ya vi un poco tal, pero aún así me lo creí, sinceramente. Yo también me lo creí. No tengo ningún problema en reconocerlo. El Tiparraco siempre ha sido de lanzarlas así absolutamente a la cara con otra gente y no veía por qué esto podría ser mentira. Pero la verdad sí, que cuando lo destapó dije, joder, ole los huevos, nos la ha colado. Pero, por ejemplo... Y es un troleo muy sano, o sea, me ha gustado mucho sí. El troleo de Manavitox, la verdad. Porque ni se ha metido con nadie ni nada, ha hecho un tipo de humor y ya está. Sí. No ha ofendido a nadie, es un humor sano. Por ejemplo, yo pensaba que Salvador Raya era un trolazo que te cagas al principio del todo. Y se ha descubierto de que no, de que el chico es así. No, el chico es así. El chico es así. ¿Qué le vamos a hacer? Pues o sea, bueno. No es que tenga nada de malo, sino que las salidas que tenía sí, es sí, que es así en el chico. Es el típico de míralo, que se bebe todo el agua. Pues bueno, volviendo al W Podcast. Sí. Sinceramente. El caso está en que, a ver, yo lo empecé a ver el primer capítulo y tal, y empiezan directamente a hablar sin presentaciones. O sea, es que no presentan ni a los putos invitados, se ponen ahí a hablar de tonterías. Se tiran eructos, no sé de qué me suena eso. Pero más allá de eso, no te dicen los contenidos ni la presentación en el primer episodio, ni de qué va a ir el programa, ni nada, absolutamente nada. Se dedican a poner vídeos en YouTube, dicen, ¿habéis visto esto? Y es un podcast, sí. ¿Sabes qué dices? Es un puto audio. No sé, eso es como absolutamente, sin tener ni putísima idea, pero en plan de que parece que no se han molestado absolutamente nada en mirar nada de... Pero ya no te hablo ni de un podcast, es que no te hablo de podcast, sino de, joder, un puto programa de radio, que esta gente sí que incluso, coño, ha estado muchas veces invitados, les han entrevistado, coño, tienen... Claro, ahí está. No estamos hablando de alguien que venga de la puta nada a presentar, sino que, coño, que son putos youtubers, saben que hay guiones, saben que hay movidas, saben que hay estructuras... Pero, coño, es que no ha, nada, absolutamente nada, con lo cual ha sido... En ese aspecto ellos no tienen justificación, llevan años haciendo vídeos y saben que hay guiones, hay temas, es que no se han preparado ni una entrevista, coño, no, y si quieres enseñar vídeos chorra, pues vale, a ver. Estáis interactuando al fin y al cabo en un streaming en directo, sí, pero es como prepararte al menos una base, algo... Puedes tener un programa tonto en plan de que sí. No tengas guión o no esté tan curra como los otros o no hayas traído nada y te pongas a grabar a lo loco y tal. Y cuando ya tienes cierta experiencia, pues te puedes permitir el improvisar y que no se note que no hay un guión delante, ¿vale? Pero, joder, esta gente que se nota que los vídeos es absolutamente todo improvisado y luego cuando los ves por ahí se marca muchísimo cuando están con guión y cuando no, cuando les cuesta expresarse, ¿vale? Y dices, joder, y luego te veo ahí hablar y eres un fluido de la hostia. Se nota un poco las carencias de cada uno y claro, cuando te metes en directo en algo encima que no has hecho nunca y sin, vamos a decir, sin ese bagaje detrás, pues al final se nota. Y todo lo que dije de que como que esta gente iba a ser el espejo o el altavoz hacia propulsar que la gente, un poco los claro, podcasts de aquí, pues también se van a llevar una imagen que por un lado, la gente no creo que le motive a investigar más al respecto, pero si lo hacen se van a encontrar con cosas mucho más curradas y van a decir, hostia, pues lo que hace el Wismicho es puta mierda. No es que me sorprenda tampoco, la verdad, no voy a sorprender a nadie con esto, pero esperaba más, la verdad es que esperaba más. Y es que lo que... Le seguiré un poco la pista, pero tampoco me lo voy a escuchar, o sea, no aguante más de 5 minutos, ya digo, no soy su público tampoco. Es que para lo que hacen es más verlo en directo y ver como, eso, colegas en streaming, pero una cosa es descargártelo en un programa, es en plan, ¿qué te aporta eso si tú no lo estás viendo, no y, estás...? Y que me traigas a gente así, vamos a decir, importante, ¿vale? Aunque sean unos traperos, pues no sé, no lo sé, la verdad. No. Tienen que cambiar un poco el chip. Si quiere que la cosa sea un podcast un poco medianamente serio, ¿no? Sí, no, la verdad que no. De momento el inicio bastante falluto, sinceramente. Sí. Pasemos a lo siguiente. José, ¿por qué has metido esta noticia en mi programa? En nuestro programa, pero... ¿Lo de Dallas? Sí, cuéntame. El youtuber Dallas Review, a juicio, piden 5 años de cárcel. Cuéntame. Para la gente que no esté al día o sude del tema de los youtubers y tal, hace un año, aprox. Bueno, hay rumores de hace ya años. Pero lo típico de este tío va enviando mensajes privados a las muchachas y tal, cortejándolas de forma amable. Sí, bueno, pero muchachas, vamos a decir que suelen tener 16, 13 a 16 sí. años. Sí. Mozas. Y nada, que con la coña esta, bueno, entre comillas coña, de que lo que dicen otros youtubers, de que mira a este pavo que no sé qué andas criticando, que tú al parecer vas haciendo esto con menores. A ver. De una broma, de un pique entre ciertos youtubers se ha convertido en una realidad y parece ser que en consecuencia de eso se ha tomado asuntos legales hacia él. Hay que decir una cosa, ¿vale? Este tema es muy complejo y no es tan sencillo como parece. Hay mucha información ahí fuera y tampoco lo vamos a tocar en profundidad, pero al parecer la cuestión está en que el juicio ese ya ha ocurrido y tal, se le acusa, o sea, se piden 5 años de cárcel, 2 por una cosa, 3 por otra, pero en el juicio al parecer, bueno, Dallas está ultra convencido de que, en fin, tiene un vídeo y tal que ha sacado, y está ultra convencido de que va a salir bien la cosa, porque por el tema de las personas que le acusan y tal, pues bueno, que era todo muy frágil, que incluso se le llegó a escapar en el juicio que estaban recreando pruebas, hay un grupo por ahí que se llama no sé qué de su ex, como que, en fin, al parecer el juicio al ser público, pues claro, han podido sacar todo esto a la luz, ¿no? Y claro, el pavo en las noticias incluso ha salido, ¿no? Y que él ha salido cachondeándose de los medios y grabándose, como haciéndose un blog mientras le estaban entrevistando en la tele. Y claro, él ha dicho que es precisamente por el hecho de que luego no tergiversen lo que digan en sus entrevistas en las noticias. Porque efectivamente estamos un poco hasta la polla de ver todo esto. Recientemente, por ejemplo, con el Gref este ha pasado que hizo una entrevista y le han cambiado absolutamente todas las palabras para dejar como lo que él vive en Andorra y que no le sale de los cojones en plan malamente pagar sus impuestos. Manchando en España, la imagen. ¿Vale? Manchando la imagen del chaval. Cuando él no ha dicho eso así, sino que se ha modificado sus palabras para tal. Bueno, con Rubius pasó hace ya tiempo, dijo que no iba a conceder ninguna entrevista más. Ahora con él sabe lo que hay y no es la primera vez que le pasa. Y bueno, el puto Dallas es que está en polémicas toda su puta vida. También se lo ha ganado el hateo, todo se ha dicho. Pero en cualquier caso, es decir, veo lógico lo que ha hecho en ese sentido de grabarse, ¿vale? Para que luego él, si han dicho alguna mentira, pues que no... Se justificase de alguna manera. Yo me salvaguardo a las espaldas por lo que me pueda ocurrir. Y tú te ves y en la entrevista que hice a la tele lo hice claramente. Dice, yo no tengo nada que ocultar, tal. O sea, el tío está ultra convencido de que no le va a pasar nada, ¿vale? Entonces, bueno, en la tele pues sale eso y sale diciendo que si... a los medios directamente, que es que lo cambian todo, cambian la historia a su conveniencia y tal, y estaba hasta los cojones de ellos y tal, y todo esto ha salido por la tele incluso, ¿sabes? Con lo cual, pues bueno, lo dicho, es un tema súper complejo. Por el tema que se lo acusa, volvemos a lo mismo que con todo este tipo de cosas. Ninguno de nosotros hemos estado ahí, ni sabemos las versiones de ninguno de los dos, eso solo lo saben los implicados y jamás se va a saber la verdad porque todo esto, es decir, solo se puede saber si hay pruebas y, en fin, lo que diga el juicio pues saldrá, es decir, coño, los juicios están para eso. Pero quiero decir, no me puedo posicionar ni en un lado ni el otro, ni a mí Dallas no es que me caiga bien precisamente, ni el otro caso lo pongo en duda, pero simplemente no podemos opinar, al igual que esto, considero que no se debería opinar tan a la ligera de ciertos temas, porque es que no se puede. Si no sabes las cosas, te guías más por lo que tú puedas creer o porque lo que la corriente diga, y en base a eso te posiciones a un lado o a otro para cuadrar mejor socialmente, pero yo no puedo decir nada porque es que no se puede, no lo sabemos. Es lanzar al aire cosas un poco porque sí, y es que no. Todo este resume en la presunción de inocencia, que hoy en día se está perdiendo mucho ese significado. Tenemos, por ejemplo, un caso reciente de Morgan Freeman, que fue acusado también de violación o de acoso, no sé qué historia, y se ha desvelado que todo eso es mentira. Claro, mientras tanto, ¿qué? Su imagen ha quedado manchada. Lo que ha pasado con Morgan Freeman, por ejemplo, ha sido que... al parecer, en una grabación de no sé qué coño, una película, una serie o algo así, alguien del equipo como que él dijo una frase de una pena no haber estado ahí o no sé qué coño. El caso, como dando a entender que le estaba lanzando los trastos, ¿vale? Y el caso es que todo esto ahora, la persona, que creo que era de la CNN o algo así, que impulsó esa campaña en contra de Morgan Freeman, al parecer contaba con bastante apoyo, que se ha ido descolgando absolutamente y negando tajantemente su relación o que dijeran tal. Y ahora han salido como un artículo desmintiendo absolutamente todo eso y como que echando por tierra que lo que le pasó a él fue una tapadera de una periodista que quería simplemente coger renombre y que además le tenía como una venganza personal por racismo hacia Morgan Freeman, ¿vale? Entonces es que es eso, es en plan, un día te cuentan A, al día siguiente te cuentan B, y tú no conoces ni de puto cerca los datos más de lo que te han dicho esos titulares o lo poco que hayas podido investigar, que es lo que se sabe en base a lo que han dicho esas personas, que no son las personas a los que le ha pasado. Con lo cual al final estás opinando de algo que te puede hacer que te tachen a ti de cualquier cosa por posicionarte, y al final es un poco lanzar al aire cosas que no te van a beneficiar ni nada. Es que no se puede tampoco analizar con los datos que se tiene, porque claro, son verdad, son mentira, mañana sale uno que dice que ya no es todo verdad, se confirman esos datos, es que es una puta locura. ¿Ha pasado con qué otra cosa? Tengo por aquí, lo del artículo 13, ¿vale? Y lo de la... todo el artículo 13 este de que se iba a acabar YouTube, toda esta mierda, bueno, que YouTube ha montado una campaña de la hostia, todos los youtubers diciendo que claro, que con el tema este, que YouTube iba a estar más fina en cuanto al filtro, que lo dijimos aquí en el programa anterior, que todo iba a ser mucho más estricto, que ahora YouTube al ser el responsable del contenido con copyright que iba a capar muchísimo esto, pero resulta que ahora, claro, ahora la gente se está leyendo el artículo de verdad y está haciendo vídeos diciendo, hostia, que YouTube en realidad está manipulando, es decir, te está vendiendo esto así porque a ellos no le convencen, en otros sitios no habéis visto tanta incisión en el tema, porque en realidad el problema no es real, es decir, según el artículo este, lo que está pasando es que... YouTube tendría, o sea, tiene la puta obligación, tanto ellos como otros, de revisar todo el contenido y no puede bloquear porque sí algo que crea. O sea, todo lo que está haciendo ahora YouTube se le acabaría el puto chollo, ¿vale? Eso de que, por ejemplo, tú subas un vídeo comentando algo, ¿vale? O haciendo un análisis de un juego y como salen imágenes del juego, la empresa cobra todos los ingresos de tu vídeo porque sale su juego, aunque tú hayas hecho el análisis usando esas imágenes de referencia de uso justo, digamos. Claro, esto para YouTube ahora es la hostia de cómodo, ya lo tiene asentado, tal, no sé qué. A partir de ahora esto no le valdría, tendría que revisar vídeo a vídeo, persona por persona, cada contenido y validar que eso es correcto o no. Y claro, lo que YouTube no quiere y por lo cual dice que es inviable es por esto en realidad, porque el artículo le obligaría a hacer eso. Porque el artículo dice que no puede borrar indiscriminadamente, o sea, tendrían que comprobarlo de verdad y no podrían censurar a una persona que ha hecho algo sin estar seguros de ello. Porque se metería en marrones legales de la hostia. Es decir, lo que pasa es que a YouTube no le interesa. Y de hecho YouTube, si estáis viendo últimamente, cuando entráis, no paráis de salirte la puta notificación. Conoce más del artículo 13, no sé qué, seguro que os ha salido. Pues es por eso, porque en realidad no le interesa, porque a nivel económico sería un palo importante de dinero, porque tendría que contratar un huevo de gente, hacer un huevo de inversión, y claro, la gente es que está hasta la pollísima de YouTube, no solo por esto, sino por el puto algoritmo este, toda la bajada de monetización... que funcionan mal las notificaciones, mil historias. Entonces, claro, ahora resulta que, lo dicho, y volviendo al tema original, tenías la verdad que te estaba dando YouTube y ahora tienes la verdad de la gente que se está leyendo el artículo, que por cierto, era público, todos podíamos leerlo y nadie lo hizo. Y así pasa diariamente con todas las putas cosas, con lo cual, ¿Qué cojones puedes creerte? ¿Qué no te puedes creer? ¿De dónde te informas? ¿Puedes opinar sin tener todos los datos? ¿Opinar en base a algo? ¿Se te puede tomar en serio así? O sea, es un debate muy amplio que se aplica a prácticamente todas las putas cosas, como en política, como en noticias, como en absolutamente todo lo que estamos viviendo hoy en día súper fuertemente. O sea que es una cosa bastante seria, todo en general. Estamos, o sea, todas esas luchas que están habiendo en contra de las fake news y toda esta mierda, es serio, es decir, es un problema muy grave al que no se le da la suficiente importancia y está ahí. Así que, no sé, ¿qué opináis al respecto de todo esto? Hablad, perros. Bueno, al respecto del tema Dallas, yo sí que me voy a mojar y voy a dar mi opinión. Es que me importa una puta mierda. Es una opinión válida como todas. ¿Ves? Esa opinión es totalmente válida porque sí, te la juegas. Escúchame, o sea, tanto si es inocente como si es culpable, me la pela. Mi vida va a seguir igual. Si es inocente, pues bien por él. Si es culpable, pues que le violen a él en la cárcel. La Tierra va a seguir rotando igualmente. Voy a tener verano, invierno y primavera. ¡No, el cambio climático! Y otoño para... La Tierra es plana, no gira, hijo de puta. Bueno, pero yo me refiero más bien no a lo de Dallas. La Tierra es plana, dice. No a lo de Dallas, sino a toda esta mierda. Al tema de YouTube, es que se están columpiando mucho. Por ejemplo, pasé por el grupo de Hot Factory, un vídeo de... No sé si alguien conoce de aquí, Luisito Comunica. El chico este mexicano. ¡Hola! Que es. Sí, ¡soy Luisito! ¡La peluca! ¡Joder! Se quejó, por ejemplo, de que un vídeo suyo... él sale en una entrevista para la CNN, creo que fue. Sí, CNN de Chile. Una entrevista que le hicieron. Y como en esa entrevista de fondo aparecían escenas de dos de sus vídeos, vale, pues los de la CNN fueron tan listos de reclamar su vídeo como que era suyo. O sea, YouTube lo que hace es, como alguien te diga, una... Es que es automático. Sí, no, automático no, lo seleccionan ellos. Me he visto el vídeo de Luisito. Sí, mostró el panel en plan, a mí como me sale del rabo joderte, te voy a joder este vídeo. Claro, como es la CNN, es una empresa. Pero eso, o sea, eso lo dice él, eso lo hace la CNN a mano, es decir, la CNN elige... Sí, por eso es manual. Claro, pero lo que pasa aquí es que YouTube siempre da por defecto la razón a la grande empresa por encima del creador de contenido. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que Luisito dice es eso, o sea, él subió esos vídeos como hace unos meses ya, la entrevista se publicó, claro, con fecha posterior y tenía extractos de los dos vídeos anteriores que él había subido. Entonces, ¿qué pasa? Tras subir esa entrevista, los de la CNN dijeron que aceptaron como que eran suyos esos vídeos originalmente, aunque se hayan publicado después, y todos los ingresos de los vídeos que había subido Luisito antes se los está llevando la CNN por un vídeo que habían subido después usando contenido que había subido Luisito antes. Con es lo que cual, no tiene un puto sentido. Y YouTube no, o sea, y Luisito que tiene millones de suscriptores, yo no le sigo, ¿vale? Pero es el tío reconocido, coño. Sí, sí, tiene millones y tal, y hasta de él sudan polla, con lo cual es que es eso, los creadores están totalmente desprotegidos en ese sentido, la verdad es que tienen que lidiar con bastantes mierdas que es irreal pensar que a ese nivel, con el dinero que le están generando y que son parte muy importante de la plataforma, suden polla de ellos, o sea, también es para entender un poco ese punto de vista. Él lo tiene jodido por el tema de que él trabaja solamente con YouTube. Es como documentales, entre comillas, lo que él hace. Claro. No es como los youtubers que graban un vídeo jugando, lo suben a Twitch, o sea, se graban en Twitch, que la mayoría ya lo está haciendo así, y lo resuben en YouTube en plan, pues bueno, pues si cae, pues cae alguna monedica. Pero que ya la gente suda hasta el culo de YouTube. O sea, se están marchando todos a Twitch. A Twitch porque les paga más con menos gente viéndoles. Claro, pero bueno, más rentabilidad. Leamos un poquito el chat. Dice Dark is not bad. Este tema tiene el fair seal of sudada de polla. Efectivamente. Dave Meister dice... Mira que no gustarte Wismichu entrevistando a dos de Proyecto Hombre en su primer programa. Me encanta escuchar Jet Set Podcast mientras realizo el noble acto de la deposición. MXMX128CT dice, hablando de Dallas, puntos suspensivos. A ver, era el preámbulo para hablar de todo lo demás, que es mayor que el puto Dallas. Dios mío. Dante, madre mía, dice, ¿dónde están sus sombreros del Red Dead Redemption 2? Pues metidos por el culo, Dante. Dice, uníos en comunión con la MLP. Pues no queda lejos eso ni nada. Dice, de Dover... Bueno, ese es José. ¿Para qué? Pero escucha, eso de MLP es de migrancia. Dice Stefan, My Little Pony. Y Dante dice, Luisito es mi paisano, Sures. No jodas, tío. Échate una foto, follátelo. Pues bueno. Eso. ¡Sigamos! Más cositas. Mira, Juárez y Zapata. Bueno, sigamos. Gilipollas o algo. Viva México, cabrones. O pasa algo en la nuez o algún problema mental. Tranqui, José. Continuamos, chavales. Esto no me pasa porque ya las cosas fuera de contexto. Pues eso, lo de Dallas me pela los huevos. Y la siguiente noticia, José, no sé por qué te empeñas en meter esta basura, pero bueno, léela. No te quería hacer el feo de censurarte esto, ¿sabes? Hombre, información de los eSports, ¿vale? Que me pelan los huevos. Pues Willy Res y Vegeta 777 anuncian su llegada como socios mayoritarios de Mad Lions. Muy bien. Es un equipo de eSports, para quien interese, y pues van a formar parte de esta empresa. Van a introducir las tarpas en el mundo de los eSports. Qué bien, ¿eh? Que encima lo anunciaron en Barcelona, donde tú estuviste, ¿sabes? Oh, qué guay. Qué bien, ¿eh? Joder, qué gran noticia. Sí, eso marca, vamos, lo guay que estuvo el evento. La diferencia. Bueno, pues resulta que alguien ha hackeado miles de impresoras y pedido a las víctimas que se suscriban a PewDiePie. Porque resulta que un canal está a punto de superar los suscriptores, un canal que sube cosas de Bollywood o no sé qué pollas, contenido random. Pero a ver, la noticia no es el hecho de que, bueno, haya unos payasos que hayan decidido hackear a la gente para hacer spam de PewDiePie, sino en el propio hackeo en sí, sino en las vulnerabilidades que ha habido en estas impresoras, o más bien en las redes, o en la seguridad de la gente. Y esto lo quiero empalmar con algo que nos ha pasado recientemente en primera persona, y es que, a ver, os comento. Todo este tema de la seguridad es serio, ¿vale? Tenéis que tener mucho cuidado, yo lo tengo, ¿vale? Personalmente, por ejemplo, vale, sí, vivo al límite, no tengo antivirus en el PC, más allá del Windows Defender, pero jamás he tenido un problema de virus en mi ordenador, simplemente hay que tener un poquito de cabeza, ¿vale? Pero sí que es cierto que internet es otra cosa, es decir, y no estoy hablando de meterte en porno, en webs online o en ver el fútbol, esas mierdas, ¿vale? Sino, joder, ¿cómo me ha salido ahí? Sino que tú, por ejemplo, cuando te registras en una puta web, que no pasa nada, puede ser cualquier cosa, tus datos están ya en una base de datos. ¿Y qué ocurre? No sé si habéis visto miles de veces, se ha hackeado una gran base de datos, no sé qué polla, se han publicado los datos de no sé cuánta gente. Vale, todo esto tú lo ves y te suda los huevos, ¿no? Y dices, oh, vaya, cuenta, qué mala gente, cómo está la vida. Pero claro, resulta que el otro día mi primo tiene contactos, ¿no? Puede que deambulen por la deep web. Está aquí Darth Vader, me cago en la puta. Y me empieza a decir mi primo, dice, me pone un mensaje y digo... la primera cosa que me decía en el día, me pone una cosa, que eso yo lo detecté como una de mis contraseñas habituales. Y le digo, y no le pongo nada, digo... Digo, ¿qué cojones es esto? Digo, ¿cómo sabe él esto? Y cojo y no me pone nada y me dice, es tu pass, ¿verdad? Y cojo y le digo, ¿cómo sabes eso? Digo, nunca te lo he dicho, tal. Y total que me dice, me acaba de pasar un colega tal, dice, bueno, estoy metido aquí por VPN, a su puto, por remoto, a un ordenador suyo, tal, no sé qué, dice, tiene acceso a, ha comprado el acceso a una a contraseña robada, no sé qué, una base de datos, dice, y vamos, te han reventado, a mí me han reventado, y... Saludos, Susana. Sí, sí. Y me empieza a pasar, porque él se sabe mi correo electrónico, ¿no? Y me pone, puso el correo electrónico en el buscador ese de la base de datos y le salía, pues, que me habían sacado la contraseña de unos cuantos foros así de descargas y tal, que hacía la tira, que me registré, pero bueno. Algún foro, alguna web incluso así, medio conocidilla, ¿vale? Que no estamos hablando de que sea algo que digas, vaya cosa más chunga, ¿no? Sino, al contrario, lo más raro que puedo tener son webs de descargas así de foros y tal, de, yo qué sé... banda sonora de videojuegos, algún programa, etcétera. Y total, que efectivamente me habían reventado. Y claro, ¿qué ocurre? Es decir, te sale el usuario, la contraseña, el correo electrónico asociado, te sale la IP incluso en según qué bases de datos, el contenido que se haya sacado. Y claro, esos son hackeos que hacen a bases de datos de cualquier cosa, que lo vuelcan en general en un paquete y venden ese paquete, ¿no? Claro, no quiere decir que te hayan hackeado, a mí en mi caso, ni a nadie de todos los que probamos, porque claro, se lo empecé a decir a José, a Fer, tal, no sé qué, me empezaron a pasar correos, nicks y tal, y mi primo lo empezó a cotejar con la base de datos, y salían ahí, y efectivamente, salían contraseñas, salían un huevo de cosas. Con lo cual, simplemente esto es para poner un toque de atención a la gente en el sentido siguiente. Tener cuidado... es decir, no tengáis miedo en registraros en hacer cosas, lo que sea, porque si hackean van a hackear, han hackeado a Facebook, con lo cual tener cuidado con el tema de las contraseñas, todas esas tonterías que puedan parecer chorradas, de no, hazlas complejas, cámbiala cada X tiempo, ten una contraseña diferente para cada sitio, pues oye, tenedlo en cuenta, ¿vale? Yo he de decir que eso, no me han hackeado nada serio, ni me han hackeado, o sea, ni Facebook, por ejemplo, Twitter, PayPal, cuentas de consolas, cosas así, no se me ha visto comprometido nada de esto, pero sí que he tomado medidas, se ha cambiado contraseñas, activa verificación en dos pasos y todo este tipo de medidas que, bueno, son cosas que dices, hay que hacer, y luego te tiras 10 años sin cambiar la contraseña. Y el problema no es que hayas filtrado tu contraseña de un puto foro, sino que en base a tener tu correo por un lado filtrado y tus contraseñas por otro, pueden ir probando ellos directamente que si en PayPal, en webs de bancos, en cosas así, en Amazon, cosas que tengas tu tarjeta guardada y puedan empiecen a hacer compras y empiecen a hacer historias de esas. Claro. Entonces, es un poco simplemente poner en alerta esto, que no os toméis a coña todo esto que sale de se ha filtrado no sé cuántas cosas y tal, porque, joder, todo son risas hasta que ves que tus contraseñas por ahí, ¿sabes? Así que siempre está lo típico de jaja, ja, eso a mí nunca me va a pasar, tengo una contraseña hectagesimal o lo que sea. Y pues no. Vamos. Todo el mundo, o sea, cogen la base de datos, por muy buena contraseña que tengas, te la van a coger. Por muy buen antivirus que tengas, te la van a coger. Eso sí, que no haga la gente, como hace muchos, que en el ordenador la gente tiene guardada en un TXT las contraseñas de todas sus cuentas. Pero eso tampoco lo veo tan serio. Es decir, para que te saquen ese TXT tendría que venir alguien y copiarlo localmente, acceder a tu red local porque la tengas muy abierta, que es raro, o que te hackeen directamente con algún troyano el ordenador, cosa que veo poco probable, a menos que seas víctima, o sea, a menos que seas objetivo de alguien que te quiera putear, que la gente tiene mucha paranoia mental con eso y no es tan fácil como en las pelis, ni es tan sencillo, ni van a ir a ti a buscarte para ver que hablas por el Badoo, ¿sabes? A lo que me refiero. Hay mucha gente que tiene, por ejemplo, su ordenador abierto en plan de que por LAN pueden ver tus archivos y... La gente no sabe, José, la gente no sabe. Y eso es súper inseguro. Ya, pero es que eso es súper inseguro. Esa gilipollas, alguien que te coja la red ya puede verte todo. No, porque, tendría que haber alguna vulnerabilidad o ser un puto amo para meterse e investigar eso. Pero vuelvo a decir, para que alguien de ese nivel pierda el tiempo en meterse en tu puto ordenador, tiene que tener unos conocimientos que no están al alcance de prácticamente nadie. No, y aparte tienes que ser tú el objetivo de ese ataque. O sea, no es para nada sencillo. Por eso digo que es más probable que te veas afectado por un ataque de esto, bueno, por un problema de que se filtre una base de datos, que en realidad tú no eres culpable, sino la web a la cual le han robado los datos. Ahí está, que por más que te protejas a ti mismo, si hackean o craquean los servidores o la base de datos de esa empresa, estás vendido igualmente. O sea, o que te hagan un esto de suplantación de identidad, o sea, que tú, digamos, creas que estás entrando en la web del banco y en realidad es una web que imita a la del banco y entonces metes tus datos y están robando, como lo que hacen con las putas tarjetas de crédito en los cajeros. Te crees que están metiendo la tarjeta en el banco, pero la están metiendo en el aparato de otra persona que te va a robar la información, así que es eso. En una Raspberry soldada a un lector de tarjetas, hermano. A un pen electrónico mecanizado. Sí, es como cuando quedas con... Bueno, me callo, iba a decir, la metes en algo que pensabas que era... Bueno, es igual. No sé por dónde vas y mejor que nos sigas por si acaso. Pero bueno, simplemente poner a la gente en alerta que, coño, que nos hemos visto afectados aquí en primera persona... todos, y que serio, vamos, que tengáis cuidado. Hostia, Fer, ¿tú también? Sí. Sí. Con dos correos. Sí. Así que es eso, mucho cuidado, mucho ojo. A mí esas cosas no me pasan. No, qué va. A mí tampoco. Hijo bueno, de puta. En realidad, sí. Bueno, dice Dante, dice, las contraseñas hay que guardarlas en la bandeja de entrada, Sures, para que no se os olviden, XD. Claro, tú haces eso que como alguien, yo qué sé, a ver, que es lo mismo de siempre. Ya tienes que ser un poco descuidado para que se te cuelen en estas cosas. Dice Dave Meister, había una web para saber si tu correo electrónico estaba comprometido. La mayoría de víctimas son aquellos que suelen instalar 200 actualizaciones de Windows. Esa es otra, la gente. No, yo no instalo las actualizaciones de Windows, que me ralentiza, que no sé qué. Luego todos son lloros. Venga, saludos. Pero también depende de qué actualización, o sea... Escúchame, que Windows 10 no puede discriminar actualizaciones, se actualiza todo. Yo te hablo más en la época del XP, el 7, que toda esta mierda vino a raíz de... Primero, los early adopters, que son los que meten las actualizaciones a culo apretado porque... O sea, culo a correprisa, vamos, porque quieren lo último. Y claro, son los beta testers, luego pasa lo que pasa, se llevan la hostia. Hay que esperarse un poquito para actualizar siempre. Y aparte la gente no actualizaba en antaño, porque claro, te reventaban los activadores y eso de tener el Windows pirata, pues estaba más que a la orden del día. Así que por eso la gente no quería actualizar antes tanto. Pero hoy en día es un sinsentido no actualizar. Pero lo dicho, con tiempo, dejando que las actualizaciones reposen una semanica o así, le falla a otros las cosas y entonces a ti te llega. A eso me refiero, que no te descargues las actualizaciones nada más salir del horno. Correcto. Bueno, más cosas que dicen por aquí. Vale, Dante, toda la colección del podcast al descubierto. Adiós. Y dice Dave Meister, o ingeniería social. Claro, eso es ya porque tú conozcas a alguien y puedas averiguar su contraseña, pero eso ya es... eso ya desenvolverte ya. Claro. Eso para colárselo a alguien que conoces de verdad, o si un tonto se le pincha un enlace de seguridad de Facebook, pues más tonto que la piedra. Bueno, tonterías. Ahora hay historias en YouTube. Qué guay, qué gilipollez. Pasemos a los siguientes. Yo de eso ni me había dado cuenta, ¿eh? Yo sí, pero paso hasta el culo. No me interesa ni que sí, me pueda. Y la primera vez que veo por mi cuenta algo de Euronplay y es la historia de la vieja esta de. Ah. ¡Feliz Navidad, hijos de puta! Joder. Pues es bueno. Fer, cuéntanos la siguiente noticia. Muy bien. Pues tal y como ha anunciado el British Film Institute en un comunicado, a partir de ahora los largometrajes que contengan villanos con cicatrices en el rostro financiación por parte de la organización, uniéndose así a la campaña de la fundación Changing Face, cambiando caras, promovida mediante el hashtag I'm not your villain, que pretende concienciar y eliminar estigmas sobre la desfiguración. Pues muy bien. Cosas que me importan una puta mierda 2.0. Según ha comentado la directora ejecutiva de Cambiando Caras, Changing Faces, Becky Hewitt, es especialmente preocupante ver que los niños no suelen hacer la asociación entre cicatrices y villanía, hasta que son expuestos a películas que influencian sus actitudes hacia las desfiguraciones de un modo profundamente negativo. ¿Sabéis lo que significa esto, no? Que siga la policía de lo políticamente correcto aquí con que... No, es que ahora no vamos a financiarla. Si sale alguien con una cicatriz, porque es que, claro, se asocia las cicatrices a gente mala y eso crea, ofende a los que tienen cicatrices. Por favor, tío. Te enseño la cicatriz de mi hernia al lado de la polla a ver si soy un villano. No, mejor aún. Un navajazo, ¿no, tío? Un navajazo. Claro, tío, a mí me... Escúchame, yo ya no puedo hacer de villano. ¿Por qué? Tengo una cicatriz aquí en el labio que la... Tengo otra cicatriz en lo que viene a ser la punta del capullo, ¿sabes? Que de aquello de... Todo el descapotable. Vale. Todo el descapotable. ¿Qué te iba a decir? Yo tengo... Todo el descapotable... A mí me amputaron de estimosis, eso quiere decir que no, en las películas porno no va a salir gente con el rabo cortado, pellejo, ¿cómo va eso? Joder. Es mentira, ¿eh? No tomo descapotable. Vamos que no. Ah, pero... Y escúchame, o sea, también tengo una cicatriz de la apendicitis, tengo una raja del culo... Hostia, ¿a los dos os han operado de apendicitis? ¿A mí? A mí sí. Yo he dicho una hernia. Ah. Yo tuve una hernia. Ah, vale, vale. Inguinal. Bueno, es parecida. Vale. De hecho, esto la gente ultra veteranísima de Hot Factory lo sabrá porque en el final de la primera temporada, los dos últimos programas, los grabé en casa, operado de la hernia de días. O sea, en vez de grabar en la radio, grabé en casa. Por entonces no te conocía en persona. ¿Cómo que no? De vista sí, pero establecer una conversación sin haber bebido, no. Hijo de puta. Que la primera temporada te estoy hablando que fue en 2012. O sea, ese programa a mí me operaron en 2012. O sea, que sí que sí. Hacía un puto año, cabrón. Ay, no, sí, me acuerdo. Las fechas. Se han dado cuenta de que la carnaza era falsa. ¡Hostia! Bueno, pues eso. Más tonterías, ¿vale? Más tonterías. Hijo de puta, me lo sigues recordando. Bueno, esta noticia me incumbe a mí especialmente, y es que la DGT quiere poner coto a los patinetes eléctricos. Nada de circular por las aceras y 25 kilómetros hora como velocidad máxima. A ver, yo... Bueno, ¿qué me parece esos hippies? Yo lo que veo ya necesario es una regulación a nivel nacional, genérica para todos, de todo este tema, porque esto es el coño la Bernarda. Pues eso es lo que quieren hacer. Sí, por eso, pero coño, que el problema es que le pasaron el marrón a los ayuntamientos, cada uno decía una cosa, bla, bla, bla, y ahora es la DGT la que quiere poner... Es que esto es algo nacional, no en plan que cada ayuntamiento haga lo que le salga de la polla, eso no tampoco es. Correcto. Así que, bueno, así están las cosas. Es decir, se prevé... En Alicante, de hecho, ya están habiendo conversaciones a nivel tocho para hacer una campaña y concienciar un poco a la peña de que, claro, es que es verdad, ¿no? El tema de que, primero, que esto es ecológico, vamos a decir, que no contamina, con lo cual lo suyo es fomentarlo. Que la gente no lo vean como una amenaza, porque te ves a mucha gente que te ve ya directamente con el puto patinete, aunque estés alejado de ellos, y ya empieza... Oyes el comentario, ¿sabes? Que yo, yendo con el patinete diario, estoy hasta la polla de aguantar según qué subnormales. Y... La abuelica. No, y el que no es abuelica también. Mucho subnormal conductor que te trata con desprecio. Así que me comen los huevos y les respondo, vamos. Y eso, en Alicante, lo dicho, van a hacer que no se puede ir por aceras, que se puede, pero también tienen que adecuar el tema de las calles a 30, hacer ciclocalles y todas esas mierdas y añadir más carril bici, que Alicante no es que esté muy bien preparado para todo esto. Van a hacer obligatorio... ¿Para qué? Si los biciclistas van, pues me salen de la boya. Biciclistas. Pues eso, van a poner también obligatorio el uso de casco y tal, y bueno, yo mientras no toquen mucho los cojones, pues seguiré usándolo. ¿Qué veo qué tal? Cojo, lo vendo y me compro una moto otra vez y a tomar por culo, ¿sabes? Pero bueno, mientras pueda usar... Una custom de estas, ¿no? Los claro SOA. Que sí, todo Samcro. Pues bueno, eso, que el tema de los patinetes se viene regulación para el 2019. Estad atentos, chicos. Muy bien. Siguiente noticia... Muy bien. La Unión Europea pone fin al bloqueo geológico, no, al geobloqueo, ya que puede comprar, o sea, ya se puede comprar en cualquier tienda online de Europa sin ser dirigido al dominio de tu país. Esto es una ventaja importante porque sabéis, por ejemplo, hay muchas webs que tú te metías. Pongo un ejemplo inventado porque creo que en Amazon, vale, tú entrabas a Amazon IT de Italia y te llevaba allí y ya está, o al Amazon Alemania y tal. Y se quedaba ahí, pero hay webs que tú entrabas y te redirigían a tu sucursal española y no podías comprar en otra web. Con lo cual ahora esto en teoría va a beneficiarnos a la hora de que si salen ofertas puntuales en según qué países nos lo puedan enviar a nosotros también y no tengamos que estar con historias o perdernos esas ofertas, digamos. Con lo cual esto a las empresas no les va a hacer ni puta gracia, pero a los usuarios pues nos beneficia bastante y tal, o sea que bueno, me parece bien esta noticia ahí. Corrígeme si me equivoco, pero Amazon, al menos hace un par de años, me acuerdo yo cuando salió, bueno, salió no, Kindle y todo esto, que en Alemania, por ejemplo, eran 20 o 30 euros más barato y la gente podía acceder a la web, pero no podía hacer, o sea, el pago, no podían hacer. Eso ya no lo sé. Yo entiendo por esta noticia como que no te deberían poner bloqueos a la hora de querer tú hacer una compra, pero luego ya no sé si estará permitido esta cosa en particular. Habrá que verlo. Pero bueno. Joder, Fer, esta te la dejo. Joder, me quedo yo como el puto pajillero, hijo de puta. ¿Qué va? Tumblr eliminará todo el contenido pornográfico. Pues sí, no sé si sabéis que Tumblr era famoso pues por albergar bastante porno. Y les han jodido el chollo, dicen que no. Los famosos GIF y sí. Esta panacea. Yo creo que va a perder bastante público. Nunca he usado Tumblr, la verdad, me pela los huevos. Pero es que tiene. ¿Qué? Que te digo, que si tiene público. Sí. Claro, Tumblr es un puto gigante, es como Reddit. Otra cosa es que aquí no esté muy popularizado, pero Tumblr, Reddit, esas mierdas son súper famosas a nivel mundial. Solo que aquí en España se suda bastante. Es un foco de modernitos y de... Es como Instagram. Yo me abrí el Instagram en 2011 o 2012, ya subía mis foticos, pero no fue hasta hace un par de años que de pronto dices, joder, lo descubrís ahora, llevo usándolo yo 7 años ya, hijos de puta. Yo me lo abrí y de hecho lo podría mirar y todo. Yo ya tengo en marzo 2012 o algo así o por ahí. Yo recuerdo que lo abrí para trastearlo y ya está. Y yo me lo abrí por un concurso. Pero bueno, que... Y la primera foto... Sí, 2014. Pues nada, flipas. Bueno... Flipa. Hay una noticia también bastante importante. La foto. ¡Wow! Jesucristo. Tema BQ. La empresa BQ, todos la conocemos, nacional, madrileña, ¿vale? Empezó haciendo libros electrónicos. Los mejores móviles son de Madrid. Unos universitarios y tal, que bueno, empezaron a montar su empresa, tal, libros electrónicos, vieron el vacío, móviles, tablets, etcétera. Fueron sacando más productos y tal. Empezaron haciendo móviles, pues cogiendo móviles chinos directamente, los Malaita, y renombrándolos, trayéndolos aquí, en fin, poniéndoles su marquita de BQ, BQ Aquarius 4.5, que fue su primer móvil, de hecho yo lo compré. Estuve la verdad que me fue un muy buen móvil para mí, no tuve ninguna queja, confié en ellos, me compré el BQ E5 después de ese, igual otro grandísimo móvil para mí. Es que BQ han sacado buena mierda, menos en sus inicios, ya les he perdido la vista, pero me acuerdo que al principio la gente estaba muy contenta con él. Fueran copias o no, y luego tuve posteriormente el BQ U Plus, y igual, contento, pero con este ya dije, bueno, está bien, pero sin más, la alternativa Xiaomi viene comiéndoselos. En el sentido de venta oficial en España, móviles con Android One sin MIUI, que para mí el Android Stock es esencial. Y este tipo de cosas, pues bueno, empezar directamente eso. Alternativas que ya me hacían sudar polla de BQ. Porque yo valoro bastante el tema de la garantía española, todos estos temas, ¿vale? Pero bueno, ¿qué pasa? BQ con el tiempo pues fue yendo a menos. En el sentido de que crecieron muchísimo, empezaron a dar formación para tema de talleres, o sea, de servicio técnico. Empezaron a hacer un servicio técnico muy tocho a nivel interno. Pero con los años, ¿qué pasa? Bueno, tuvieron contacto con Movistar, venta en exclusiva de terminales con MediaMar, un montón de cosas así que dices, joder, van para arriba, ¿no? Pero... está apañado. El problema está en que empezaron a ir para abajo, ¿vale? Sobre todo, pues, coincidiendo con la llegada oficial de Xiaomi, la apertura de Amazon, los grupos de chollos, todas estas mierdas, la gente fue viendo más allá y fue viendo, pues, que BQ no era tan chollo como parecía. También, pues, bueno, problemas que ha tenido BQ, como tanto Xiaomi que está teniéndolos ahora, y es el hecho de que se mojan solos los móviles, esto es cierto, ¿vale? Te sale humedad dentro del móvil porque sí, se marcan los testigos y aunque tenga un problema que no tiene nada que ver con eso, como ya están los testigos marcados, el SAT te los deniega, te dice que está mojado y directamente te dice que te compres un móvil nuevo o te da un presupuesto astronómico. Pues bueno, empezaron ya también a fallar en el servicio técnico, desmantelan prácticamente todo el servicio técnico y se quedan bajo mínimos, el servicio de atención al cliente baja a unos niveles importantes, sacan nuevos terminales con unos precios que tampoco es que cumplan demasiado... respecto a las características. Y hace poquito, pues bueno, te anuncian que van a vender sus móviles o que se han aliado con una empresa de Vietnam, que van a pasar su fabricación allí o no sé qué. Pero es que la noticia que salió ayer fue que BQ pasa a ser comprada por el Bing Group, que es vietnamita, ¿vale? Ya que ha comprado el 51% de la firma madrileña. En principio han dicho que esto no va a afectar a nada, simplemente van a vender sus móviles en Vietnam, pero claro, ya... ¡Aro, aro! Esto va, sabemos que va a conllevar muchas consecuencias que iremos viendo progresivamente, pero vamos, esto es el... yo creo que ya cercano al fin del BQ tal y como la conocemos. Y así, esta gente habrá... esta gente habrá vendido su parte en plan, bueno, sálvase quien pueda, yo ya he saltado del barco. También ha habido muchas movidas últimamente en... en YouTube con un tal David Morganson o Morganson o algo así, porque al parecer es un usuario de HTC Manía. Hizo unos análisis bastante... yo no los he podido ver ni me informa mucho de la movida, pero hizo unos análisis bastante extensos demostrando que los BQ eran una estafa en el sentido de que te lo vendían como unas cosas que luego no eran, unos materiales que no eran, unas calidades que luego no eran, unas características que luego no eran. Y claro, BQ al parecer presionó tanto que consiguió cargarse su canal o tirarle los vídeos. En fin, como que censuraron al pavo y se formó una muy tocha precisamente todo esto antes de que pasase lo de Vietnam. Luego vino esto y claro, la gente está mosqueadísima con BQ en todos los sentidos. Mira, con lo cual... yo solo he tenido una experiencia con BQ y no puto BQ. O sea... ni de coña. ¿Pero qué te pasó? A ver, ¿qué fue lo negativo? Lo negativo, el servicio técnico, una puta mierda, las calidades. ¿Te crees que el cargador, simplemente por enchufarlo, la pieza de la parte del enchufe se salía sola? Bueno, eso te puede pasar con cualquiera, ¿eh? Es decir, vale que ya pasa con este tipo de cacharros y con los de otras marcas no suele pasar con el mismo ratio de... que pueda pasar al otro. Pero te puedo asegurar que las grandes marcas no son mejores. El servicio técnico de Samsung es una puta mierda. Las grandes marcas, como por ejemplo. Una marca pequeña, ¿eh? Yo digo que la gente está muy engañada con eso, que se cree que muchas veces paga por marca y tiene calidad, y luego tienes cosas como Apple que te da realmente un año, Sony que te da un año de garantía en consolas. Los Lenovo, ordenadores Lenovo, por ejemplo, la gran mayoría de sus ordenadores te dan un año de garantía real y la otra que se la coma la tienda. O sea, hay muchas mierdas por detrás que la gente no sabe y las grandes marcas son jodidamente ratas en ese sentido. No, si eso está clarísimo, eso lo sé. De hecho, yo, por ejemplo, ahora tengo Huawei Y sinceramente, el móvil muy bien, menos por lo del puto EMUI. ¿Y tú al principio que te gustaba, cabronazo? Sí, pero llega un momento que le coges asco. Pues normal. Llega un momento que lo actualizan, lo supuestamente mejoran y se come la batería como las pipas. Madre mía. Y entre eso y que la calidad también de los materiales, de no del móvil, sino de periféricos, son una puta basura. Por en fin, cierto, que así limpio el móvil. Joder. Todas tienen su mierda y no hay compañía perfecta, así que bueno. Pasemos a música y muy brevemente, Children of Bodom anuncia un nuevo disco titulado Exed que saldrá el 8 de marzo del 19. Ya salió la tracklist, habrán 10 o 12 temas nuevos, un par de temas o tres en directo y un remix de un tema del propio disco, con lo cual se viene material jugoso y veremos qué tal está el tema. Y por otro lado, recientemente he visto una entrevista a KCO que le han hecho en un programa de radio y ha adelantado que en marzo va a sacar unos cuantos temas nuevos ligeritos, ¿vale?, respecto a lo que fue lo del círculo, y más en estilo clásico, más hip hop, pero así clásico, ¿vale? Sin tanta rimbombancia, vamos a decir. O sea, más old school. Ya hice un disco recopilatorio con temas de mezclando bases de jazz y tal, pues al parecer esto pinta un poco old school. Sí. Y lo que pretende es hacer un poco un instrumental rap más crudo, vamos a decir. Claro. Y bueno, aparte de esto, in the hood, que va a sacar también un documental sobre el tema del disco del círculo, el tema de la gira, la grabación, cosas que han pasado estos años y tal. Todo esto en marzo, así que bueno, pinta interesante. Está apañado. Poco más, vamos con cine y series y voy a echar una meada, así que hablad de esto que a mí me la suda. Vale, pues la primera noticia es que ha salido el tráiler del Rey León, el live action. ¿Qué te ha parecido a ti? Hombre, están tirándose el rollo como hicieron con el libro de la selva. Me refiero a todo CGI y tal. A mí al menos, a mi gusto ha colado. Me ha gustado lo que han presentado del trailer, pinta jugoso. A ver, sí, tiene pinta de va a ser eso. Mierda. O sea, Me hizo gracia ver la voz, el doblaje, que como no está Constantino Romero, para la gente que nos está escuchando fuera de España, es un doblador que aquí en España lo tenemos en un pedestal y falleció ya hace unos años. Y es como el sustituto, que es ese doblador es el de Darth Vader y el del padre, o sea, de Mufasa y tal. Y es como, oh Dios mío, es que se nota, tío, es que esa voz es... Sí, bueno, pero eso es normal, si el tío muerto no, ahí no podemos hacer nada. ¿Cómo que no? Sacarlo, como a Franco, tío. Hacerle el unboxing, ¿no? Claro. Bueno, sí, con la noticia. Hablamos en inglés con James Earl Jones y a correr, ¿no? Bueno, no será lo mismo, pero bueno, se echará en falta. Bueno, aún así, si tiene el mismo estilo que el libro de la selva, como ya he dicho, yo la veré en cine seguramente. Muy bien. Yo en el cine no creo que vea el Rey León, pero bueno. La siguiente va. Espera. También. Yo he de decir que, la verdad, todas estas adaptaciones a imagen real me pelan los huevos. Creo que ya ha salido alguna que otra. Estamos en la siguiente noticia ya. Ah, la de Venom. No, mentira. Chúpamela, me da igual. No me llaman nada las adaptaciones estas. El tráiler del Rey León, sí, muy bien, pero no va a tener a Constantino Romero. No va a tener cicatrices de Scar en la cara, que además Scar es cicatriz, hijos de puta. Así que la va a tener, supongo, pero bueno, que me da igual. Que no me llama nada, es decir, es que es lo mismo que los dibujos, pero en realista. Es más guapo que la tota. Y no me dice nada, ¿qué quieres que te digas? Es que no. A mí, por ejemplo, el libro de la selva y la de La Bella y la Bestia me parecieron muy guapas, hermano. La Bella y la Bestia la vi en el cine y dije, Dios. Que me parece correcto, ¿vale? Pero simplemente es que no me llama la atención. No. Bueno, me llama la atención, por ejemplo, la de Aladdin, cuando vi el teaser. Esa sí me llama la atención, pero porque es la película que siempre me ha gustado de Disney, así que. En fin. Esa sí que la veré, pero más allá. Sucia rata. Bueno, estaba diciendo José Rabaneda por el chat que él es fiel a Huawei, aunque le mete el Nova Launcher para que la experiencia sea el de Android Stock. Yo no. Pues eso. Pues, bueno, pues eso. Más cositas. Venom lleva recaudados más de 800 millones de dólares, superando a la de Spider-Man original. Y luego decían que iba a ser una puta mierda, que se le iba a pegar, que fracaso, que no sé qué. Pues mira, para que yo veas. Yo sigo diciendo que a mí la película me gustó. ¿Y a mí? Ya sí. Está. O sea, me gustar sin más. Está no divertida. Como para hatear o para decir que es la polla, pero a mí me ha gustado. Sí. Sí, está divertida, joder. Más cositas. También es que Tom Hardy es mi waifu hombre, ¿sabes? Tengo waifu sí. Mujer, pues él es mi waifu. No. Madre mía. Más cositas, venga. En los primeros episodios de la serie interactiva de Minecraft Story Mode, ya disponible en Netflix. ¿Lo habéis probado? No. No. Joder, yo quería probarlo, pero no he tenido tiempo, la verdad. Me llama la atención ver cómo mierda será esto y dura un huevazo. Yo no huevazo, he querido probarlo. No, yo sí que lo quiero. Pero ¿cómo cojones funciona eso de interactivo? O sea, ¿qué haces con el capítulo? Será con las flechas de dirección y el ok para marcar, rollo, elige tu propia aventura o... Ah, pues no lo sé. Yo lo puedo jugar así con el Fire Stick TV de Amazon. No sé. Vamos, esto se lo pongo a mi sobrino y me dice, quita esta mierda, ponme el Fortnite. Bueno, más cositas de Netflix. Netflix apuesta por el anime anunciando la Evangelion original y un remake de Caballeros del Zodíaco y Ultraman. Ultraman, más que remake, creo que es continuación, por lo que he visto en el tráiler. Bueno, pero que es una nueva producción, vamos a decir, sí. De esto. Sí, eso sí. Y la siguiente pero no... Ultraman a lo mejor la veo, porque a mí Ultraman me molaba de pe... La siguiente no os va a gustar. No. Netflix cancela Daredevil. Marvel afirma que no hemos visto el final de sus aventuras. Todo lo que se está rumoreando es que no ha sido Netflix la que la ha cancelado, sino Marvel. Que ya sí. No tienen los derechos. No, que se la van a llevar a su puta plataforma, tenedlo claro. Sí, bueno, pero que ya no tienen los derechos de poder seguir haciéndolo. Sí, mientras, o sea, que mantengan al actor, que el actor a mí me gustaba, la verdad. Sí. Hacía muy bien el papel y no sé, estaba guay. Sí. A mí me gustó. El tío iba todo ciego. Bueno, Netflix va a pagar 100 millones de dólares para que Friends siga en su catálogo por ahora. Joder, tanto lo peta Friends, macho, con tanta gente lo ve. ¿Qué necesidad había? No la he visto nunca, sé que es mítica y tal, pero no, nunca me ha llamado la atención. Y mira que cuando... Yo la he visto ya. Yo ya la he visto entera, ¿vale? Porque de esto que la dan en Neox a la hora de comer. Sí, follen. Por la vez y punto. Y con todas las reposiciones que han hecho ya, pues ya la he visto entera y pues tampoco es para tanto. Es, pues eso. Pues otra serie más. Puedo llegar a entender lo que en su momento supuso, porque por lo que yo, porque en su momento yo sí que vi Cómo conocí a vuestra madre prácticamente desde el principio. Sí. Y la gente decía que Cómo conocí a vuestra madre era la Friends de lo actual. Comparaban. Claro. Sí. Se puede comparar bastante. Por lo fuerte que pegó Cómo conocí a vuestra madre, supongo que, claro, esta primera Friends fue la pionera en ese sentido y fue la que más fuerte pegó. Y por eso ha trascendido tanto. Pero, coño, vaya niveles a los que ha trascendido. En mi opinión, Friends ha envejecido un poco mal. En el sentido de que los chistes y los chascarrillos que soltaban es como... Sí, siguen teniendo gracia, pero hoy en día, por cómo ha cambiado la sociedad, es como... Son muy de los 90. Eso. Sí, eso está un poco fuera de lugar, sí, pero que... Pero nota, a mí precisamente por eso me hacen gracia. Sí, me llevan un poco a esa época en la que de vivimos. De hecho, a mí es que el único... prácticamente el único que me hace gracia de ahí es el Chandler ese. Pero porque me veo reflejado en él en muchas cosas y yo, me cago en la puta. Pero y yo, Folagor, serie de este tío en solitario, joder, ¿por qué hicieron tal? Pues más es que Chandler, por ejemplo, formó parte del guión también. A él le dejaron un poco meter un poco de palabrería entre los guiones. Pues eso. Más cositas, que hay un montón. Que te la suda, vamos. Sí, la verdad es que sí, pero es que hay que avanzar, joder, y por algo soy el director, he de reconocer todo esto. Después te tiran media hora con los youtubers, hijo de puta. El jefe joder, pero son temas de actualidad a los cuales hay que dedicarles espacio y decir las cosas claras, no quedarte con la carcasa como hacen muchos y... En fin, jefe, no me cuentes tu vida. Valorar con todos los datos sobre la mesa. Pues si quieres me bajo la cremallera. Venga, YouTube abandonará casi por completo su modelo de suscripción y pondrá todo su contenido original de forma gratuita. Pues muy bien. De forma gratuita con anuncios, que se te ha cortado. Pues eso. Bueno, a ver, no sé si lo sabíais, el tema es que era una puta basura, pero YouTube tenía su propio servicio, vamos a decir, como de Netflix, Amazon, tal. Simplemente era lo que se pagaba y tenías acceso a contenido de pago, que estaba ahí, por ejemplo, el tema de la serie esta de Cobra Kai, me parece, la de... Sí, joder, la del Miyagi este, de los cojones. Creo. Pues eso. Sí, la de... Que eso está ya gratis. Sí, eso. Que está gratis y, bueno, ha visto un puto fracaso en su modelo de pago y, bueno, van a seguir habiendo cosas de pago, pero va a reducir muchísimo la producción de contenido específico y eso, que hace prácticamente gratis todo, con lo cual, pues bueno, un puto fracaso. Muy bien. Está para ti, Fer. No, a mí me pela los huevos, pero sí. Bueno. Sony va a exprimir Spider-Man un nuevo universo. Antes del estreno ya trabaja en una secuela y una... Joder, macho. Por lo menos estrenar primero la película. Hombre, tampoco es difícil con la cantidad de Spider-Man de multiuniverso que hay para aburrirte, ¿verdad? Sí, pero yo qué sé. Podrían estrenar primero la película a ver qué tal y ya después pensar en secuelas y mierdas de esas. A ver, la gente ya flipó con el trailer, pues... Pues sí, yo la quiero encima ver. Con la salida del videojuego... Yo no quiero saber nada de eso. Y encima, cuando vimos, creo que fue Venom, al final, que te salía una especie de sneak peek de Spider-Man y dije, mira, esta mierda, yo no pago por esto, ¿qué quieres que te diga? Esto va a 10 FPS y encima es que me parece... No tiene ni puta idea de arte. Pero ¿qué dices, hijo de puta? Si va a estar todo guapa, yo la voy a ver. Te hundo la nariz así, mira. Bueno, Netflix... ha conseguido, bueno, según dice Chataka, ¿vale? Que bueno, Chataka ya sabe, no sé ni por qué lo sigo, pero bueno. Según Chataka, Netflix fuerza lo que nadie habría conseguido. Así es Loves TV, la unión de Radio Televisión Española a tres media y Mediaset en una única plataforma. Y lo que han conseguido, bueno, al parecer ya sabéis que los mandos de la tele, pues bueno, tienen los botoncitos de colores estos. Y si tenéis una tele más o menos moderna, y sabéis que, por ejemplo, cuando entrabais a algunos canales como la primera y tal, te pone, pulsa el botón azul, no sé qué pollas, tal. Vale, pues va a haber ahora un sistema, una especie de Smart TV que va a funcionar con esto, en el cual tú le das y es una unión de estas tres grandes compañías, corporaciones de televisión, que lo que te van a proporcionar, pues es, bueno, contenido a la carta, ¿vale? Vamos a decir que es como el... Pues, ¿pero joder, funciona ya? Al parecer sí, está llegando progresivamente y al parecer ya está activado. Es una aplicación que te engloba todos esos... Claro, que puedes, pues lo típico, ver las cosas, pausarlas, adelantarlas... Es televisión a la carta de estas tres plataformas, pues todo lo de estos canales que lo componen. Yo lo veo bien, para el que vea la tele, que no soy yo. Así que ahí está. Ahí está. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Es que me la pela. Bueno, mi tele no funciona. Bueno. Yo no lo he probado y no lo voy a probar. De aquí a que lo pruebe, pues flipo. Flipo, dolimpo. Más cosetas. Joder, justo pongo la tele cuando están dando la de X-Men 3 y sale cuando le quitan los poderes a Mística y salen bolas ahí. Chavo, el spoiler, tío. Bueno, me importa un huevo. Más cositas. El guionista de Triple X ficha por la película de Gears of War. Zorras venid, locus venid. Venid, zorras. Esto no sé si es bueno, y no me refiero a que cojan al guionista, sino que vayan a hacer... Se te corta. Que vayan a hacer película de Gears, ¿no? Que sí, que no sé si es bueno que vayan a hacer película de Gears... Y encima que hayan fichado a ese guionista. Es que no sé por dónde pillar la noticia. Honestamente, yo este tío no sé qué películas ha hecho más allá de Triple X, pero si lo más importante que lo reconozcan es por Triple X, mucha confianza no me transmite. No, ni a ti ni a nadie. No, porque a nivel guión... Joder. O sea... Dice Dante... La primera y por el zorras venid, ¿sabes? Dice Dante, ¿cuál recomiendas en vez de Chataka? Cualquiera. Cuá. Nah, a ver, es un poco por biliar. Lo que pasa es que todo lo que es de weblogs te tienes que quedar, vamos, con pinzas, contrastar mucho y tal, porque escucha, en fin. Y si es para saber de móviles, topes de gama. Bueno, y no. Topes sí, de rama. Depende, si le han entrado este mes el billetico, el cheque, pues vale. El análisis va a ser good. Bueno, el libro Console Wars se va a adaptar a la televisión. Lo va a dirigir Jordan Vogt Roberts, quien es el actual director de la película de Metal Gear Solid y se le conoce por haber dirigido lo de la mierda esta de cristal de King Kong reciente. Sí. Pues oye, primero no voy a decir... Joder, no voy a decir que me alegre, en el sentido de que, vale, sí, estará haciendo la peli de Metal Gear, pero no hemos visto una mierda de la peli de Metal Gear. Ahí está la cosa. O sea que, bueno, que vayan a hacer la serie bien, que hayan puesto a este tío que pilota de videojuegos, pues también me parece bien. Pero luego hay que ver en realidad los resultados y de momento, pues no puedo decir mucho. Wow. Pero mientras que... Por lo menos se va a hacer una serie hablando del mundo de los videojuegos. Sí, a ver, la crítica que hay... Tiene pinta de que en plan serio, o sea que... Pero joder. Ojo, respecto a Console Wars, lo que pasa es lo siguiente, no es un libro realmente de historia 100%, es como una especie de novelización en la cual pues se han hecho... Se han dramatizado ciertas cosas y, bueno, a ver, es fiel a la realidad, pero a lo mejor tiene algunas cositas que han hecho más peliculero. Y en la pero serie... Eso no... Pues como Bohemian Rhapsody, hijo de puta. En la serie tiene pinta de que va a pasar eso. Al igual que, por ejemplo, pasó en la serie Halt and Catch Fire, que la recomiendo mucho. Que sí, hechos reales, hay mucha inspiración, pero al final se pegan la fumada y lo llevan todo a su territorio. Peliculero. Al fin y al cabo es una adaptación en televisión, no va a salir... Sí, sí. Para enganchar a la gente tienes que maquear según qué cosas. Ya. Yo, mira, si no salen enanos con bandejas de coca en la cabeza, que los puedas agarrar por el cuello, no estoy contento. Pues... Sigamos. Marvel tiene la meta de representar a cada comunidad en sus películas. Su objetivo es la latina, asiática y LGTBQ. Pues vale. ¿Qué opináis? Esto es la historia de siempre. Mientras no te lo metan con calzador, a mí me la suda. Si lo hacen bien, pues vale. El tema es que la voy a ver. Estamos en la época... Claro, efectivamente. Estamos en la época en la que esto hay que remarcarlo. No haces simplemente... una película donde hay un superhéroe negro y ya está. No haces una película donde hay un personaje homosexual y ya está. El problema es que tienes que vender esa película como que la gran baza es que tu personaje es negro o homosexual o asiático o latino o lo que sea. Y Pantera Negra así salió, aclamadísima por la crítica al parecer, pero particularmente a mí me parece de las putas peores películas de Marvel por ser un... Es la puta peor película de Marvel. Un puto desfile de clichés de la hostia y encima mal llevados, guión pobre, y me parece una puta basura Pantera Negra. Es que todas estas mierdas de lo políticamente correcto no es que sea una moda, es que es un puto negocio. Y como es lo que vende, ya. Pues hay que hacerlo y ya está. Periodistas que en realidad, se meten en realidad, con Henry... Ya ¿en realidad? No. Sí, joder, es que no te quiero cortar, hijo de puta, pero me obligas. Lo que pasa es que, ya, efectivamente, ya no es una moda, es una puta realidad. Es como el reggaetón en su... Claro, es como el reggaetón en su momento. Creíamos que era una moda, pero no. Aquí sigue, casi 15 años. Vino aquí para quedarse. Vaya puta mierda, Pablo. Tío. Pero bueno, que hagan películas de calidad, me cago en la puta y me la suda la polla quien sea el protagonista. Por ejemplo, como tiene pinta que pueda ocurrir con Capitana Marvel, que ha salido un nuevo tráiler, la protagonista es una mujer y ya está, y no hay ningún problema en ello. Y coño, pinta, tú ves los trailers y tiene una pinta cojonuda esa peli, con lo cual, pues... Sí. Es más, el primer tráiler no me hizo mucha gracia, pero hostia, este segundo dije, vale, ahora sí. Sí, a mí me ha molado. Ahí el... Y ver al este digitalizado joven tiene buena pinta. El negro. En realidad solo le han afeitado y le han puesto peluca, ¿eh? Tampoco han hecho mucho más. Ah, ¿peluca? Pero si está calvo, hijo de puta. La peluca de calvo. Hijo de puta, pero le han puesto peluca, le han puesto pelo. Trae el disfraz de muerto en vida. Hijo de puta. Bueno. Ay, Dios mío. La siguiente para quien le importe, venga. Para que le importe, pues como no le importa a nadie, Blade Runner tendrá tendrá nueva vida ahora como serie de anime adaptada por los creadores de Cowboy Bebop y Ghost in the Shell. Pues muy bien, por mí como si comen mierda y se mueren. ¡Más cositas! El director de la película Street Fighter visitará Madrid por la Cutrecon. Joder, macho. ¡Con dos cojones! ¿Cómo vas a alguien y dices...? Pensé que lo de la Cutrecon iba de coña, pero realmente no existe. ¿Cómo vas a alguien y dices, oye, mira, tal? Mira, lo primero, respetamos absolutamente tu trabajo, pero te estamos invitando a una conferencia de películas cutres. ¿Cómo te lo tomas? Hijo de puta. Es decir, oye, perdona, sé que eres un subnormal, pero ¿quieres venir a mi convención de subnormales o algo así? O sea, ¿pero cuál? ¿La de Van Damme o la otra? No, no, la de Van Damme, claro. Bueno, a ver, que ninguna se salva, ¿eh? No sé, oye, es curioso, me parece gracioso. Y a mí he de decir una cosa, vi la peli de Street Fighter esta por primera vez hace 3 o 4 años y me pareció entretenida y decente. No sé, me esperaba un basurón épico, te lo juro. La tenía tan mala, pero me gustó, me reí, me entretuvo. A mí no me gustó ni de pequeño, mancho. A mí me gustó. ¿Qué, José? A ver, Vega, Vega parece un gitano, pero por lo demás, coherente. Es que es un está cogido de las mil bits. Mira, son tíos aislados. Siete muelles. Dante está que lo flipas por el chat. Dice, ¿para cuándo Podcast Wars? Badumps, ni puta idea. Dice, mis paisanos en las películas de Marvel, la comunidad podcaster. Hasta pronto, Sures trae el disfraz de comentador de podcast. Dante, si tú lo entiendes, perfecto. Ahora nos lo explicas para todos, ¿vale? Dante, escúchame, una paja y a dormir, venga. Pollón Travolta dice, ¿cómo están haciendo con Rompe Ralph Internet y el feminismo? No lo sé porque se estrena hoy, quiero verla, pero no sé cuándo voy a poder ir a verla. Yo no pienso verla. Iba a ir hoy, pero como diremos un programa, yo soy un chico serio, he decidido no ir. O sea, no sé nada de la peli, pero vamos, quiero verla porque la primera me gustó y pues oye, ojo, la única película que hemos visto en preestreno en Hot Factory que nos invitaron en Radio San Vicente fue la película de Rompe Ralph y dudo que veáis que vuelva a pasar esto. Pero lo dicho, me gustó la peli y quiero ver esta, a ver qué pasa. Hijo de puta, la de los Vengadores 2 la vimos gratis. Ah, porque hubo un problema, claro. Ya. Pero bueno. Pero eso no es preestreno. Fuimos el mismo día. Si te callas y no lo dices, cuela, hostia. Yo te hablo que la vimos como... O sea, que la pudimos comentar antes del estreno real. Eso fue un bombazo, chaval. Tuvimos un huevo de descargas ese programa. Voy a ver si encima para ver romperla, joder. Joder, estuvo bien, no, es cabrón. Venga, de la siguiente. Venga, la serie Halo de Showtime pierde a su director Rupert Wyatt. Surprise. Pues vale. Pero escúchame, pero esto sí es vivo. Me da igual, por eso voy a la siguiente. The Dirt. Ese hijo de puta. The Dirt, la película de Motley Crue, llegará a los cines en marzo del 19 y está dirigida por Jeff Tremaine, que no sé si sabéis que este pavo es el director de las pelis de Jackass, Bad Grandpa y similares. El que se desgarró en la polla y se tiene no, que meter en el hormiguero. Ese es Johnny Knoxville, hijo de perra. Ah, vale. Hola, soy Johnny Knoxville y esto es Jackass. Pues Jeff Tremaine... vamos a decir que es un pavo que no tiene pelos en la lengua, se ha visto con todo lo de Jackass, Bad Grandpa y todos estos. Y yo, teniendo en cuenta este grupo lo que es, conocido por sus desfases, conocido también por, como bien recordó el señor Diego Grande en el chat de Telegram, su batería creo que era trincarse, bueno, estar casado con Pamela Anderson y filtrarse el mítico vídeo. ¿Este? Claro, este grupo es ese. ¡Hala! Claro, dice... Yo no sé si va a salir eso en la peli, en plan que se casa con Pamela Anderson, todo esto, yo qué sé, el escándalo del vídeo. No creo, saldrán otras movidas. Del, pero... del barco, qué época, qué dorada. Ya ves. Sí, en el coche también había vídeo, ¿eh? Joder. Sí, yo recuerdo también, ver también. El del barco me encontró, en su momento. Me encontró. Hostia, yo flipé, tío. Yo, que era sí, era grabación VHS, me acuerdo yo, que se veía ahí las franjitas y tal. Yo lo vi en casa de un colega que lo tenía en vídeo CD, chaval, para verlo en el DVD. Chaval. No pajeros, ¿eh? Hemos quedado aquí. Fue en nuestra época rebelde. De... Hostia, si pilló, ¿qué edad? ¿Qué año eso? Era 12 años, sí, por ahí. Como lo que he dicho. 2003, 2002. Bueno, más cositas. Joder. Venga. Pues ya vamos con videojuegos, ¿no? Eso parece, dicen. Muy bien. Pues China censura en Kingdom Hearts 3 a Winnie the Pooh. Leído en Hobby Consolas. Según hemos podido leer en Reddit, el gobierno de China ha decidido censurar a Winnie the Pooh por haber sido utilizado para reírse del presidente chino Xi Jinping. Con ese nombre. Con ese nombre para darle un guantazo. Debido a su, en teoría, padrecido con él. Pero escúchame, si es un oso de dibujos y un chino, ¿qué coño? Voy a buscar a Xi Jinping. Semejante. Voy a buscar a Xi Jinping, ¿no? A ver cómo es Xi Jinping. A ver, todo el mundo que cierre un poco los ojos parece chino, no me jodas. A ver, voy a poner en Google Xi Jinping espacio Winnie the Pooh. A ver, la cara bollo la tiene. Todo se ha dicho, sinceramente. Tiene 65 años ya este hombre. Pues, si se muere, pues igual casi los mismos que Winnie the Pooh, ¿sabes? Joder, Google Imágenes, carga, coño. Vale, Xi Jinping, pongo W y ya sale Winnie. Y seguido, Winnie memes. Hay una foto que sale Xi Jinping con Obama y han puesto a este con Tiger, mirad. Sí, sí, este sí, lo he visto. Hijo de puta. Lo estoy viendo yo también ahora, hijo de puta. Yo creo que porque saben que Obama también... Espera. sale con el puto... O el otro, el cerdo ese. Mira. Es el puto burro, míralo, míralo. Vas a crear conflictos diplomáticos al final. Espera, espera, mira. Mira esta esfera que carga. ¿Qué pasa? Se parece una mierda. No, sabe... no, la verdad es que no. Esto me recuerda al W... Es muy visual esto, mira, mira, mira. Bueno, no se parece en una mierda, pero bueno. Escúchame, digamos que el tío se ha chinado, ¿vale? Sí, no lo... se ha chinado por los memes y lo ha censurado ahí. Y lo... En la película ya estrenada de Christopher Robin, protagonizada por Ewan McGregor, ¿vale? En el caso de Kingdom Hearts 3, Winnie ha sido reemplazado por una especie de nube. Sí, sí, ven las fotos no y donde... No sé si esta medida se aplicará al juego... Aunque todo apunta a que sí será. O sea, bueno, mientras sea en China, que le follen. Ves las capturas del tráiler y te ves a Winnie de una puta nube blanca, un manchurrón blanco. Literalmente yo dije, no puede ser verdad. Y vi las fotos y dices, flipante. Yo voy a buscarlo, Winnie de censura. Censura en China, en realidad. O sea, seguimos con noticias de este tipo. Bueno, ¿qué esperamos? Bueno, Dark is Not Bad decía, ¿cómo que solo rejuvenecerlo sobre el negro este, tío, cómo se llamaba? Fury, Nick Fury, o sea, Samuel L. Jackson. Dice, si hasta le pusieron un ojo. Y ahora añade, Jet Set Podcast, ahora censurado en China. Pues probablemente. Pues probablemente me la come. También. José, escúchame, venga, China, que esta... En China, me chino. Esta noticia que viene te mola. Venga, cracks. Blizzard ha confirmado que Diablo 4 ya está en desarrollo y parece ser que quieren volver a la técnica de los anteriores, no del 3, porque el 3 era demasiado happy, friendly, en el sentido de que este lo querían hacer un poco más oscuro y más lo que es el lore. Más, a ver, se llama Diablo, no va a salir mal. Hostia, pero es que el Diablo 3 en comparación al resto, eso era Disneyland, ¿sabes? Bueno, si me la comen, no voy a y jugar. Se refieren a eso de que quieren volver un poco a los orígenes. Digo, vaya, a ver si. Bueno, sí, claro, que no esto lo han dicho después de todas las hostias que le dieron por el Diablo Inmortal este de móviles. Que si no, se callan como putas. Así, tal cual. Sí, porque. Estaban cayendo un poco en bolsa, los desgraciados estos. Sí. Bueno, Para bolsa los usuarios que juegan a lo de Liza. Oye, a ver, joder, tenía que hacer. Yo lo tengo comprado. A ver qué cojones pasa. Tenía que hacer un juego base. Escucha, pa' bolsa, para que me cuelga de los cojones. Bueno, Super Smash Bros. Ultimate es el videojuego más reservado de la saga y de Nintendo Switch. Me sorprende bastante. ¿Por qué? Hostia, vamos a ver, con lo que lo está petando la Switch, yo lo veo muy normal. Ajá. Más ahora que se están dando tantos incentivos por el hecho de reservar el juego, como por ejemplo tener a Floro Piraña como personaje jugable o que te vayan a dar el doble de puntos al reservarlo digital. Es normal que ahora las reservas se disparen antes de que te servía reservar algo que sabes que vas a tener sí o sí, a menos que fuera una edición limitada. Quiero decir, por ejemplo, con Brawl, que para aquel entonces ya había una buena base de usuarios de Wii, pero era el puto juego y ya está, ¿sabes? No había incentivos la gente para que iba a reservar. Pero ahora mismo, con todo lo que hemos dicho, pues es eso. Claro que motivas a reservar. Y claro que es normal que con todo el éxito que está teniendo Switch, y bueno, la campaña publicitaria y todo esto, pero lo vaya a pegar. Por reservarlo en tiendas físicas no te dan nada, ¿no? Ningún incentivo. Solo es digital. No, a ver, no. Por reservarlo... Te dan un pin. A lo mejor sí, no sé qué me van a dar en FNAC, me la pela, pero sí porque me dan si no lo reservo, ¿eh? No es coña. Y sí que te dan, ya no te sé si por... Un pin por comprarlo. Ya no sé si por reservarlo o por comprarlo los primeros días, sí que te dan a Floro Piraña, eso seguro. Pero claro, al final el tema de la reserva lo que sirve es para hacer un poco baremo de cómo va a funcionar en un mercado y tal. Sí. Joder, que si lo sé, lo reservo, tío. Pero si es que, tío, lo que no sé es por qué no reservas juegos, joder, si en FNAC... Porque no quiero viciarme. Ya, tío, pero es que al final, aunque lo vayas a comprar un mes después o una puta semana después, lo tienes en tu puta casa paradito. Pero si lo compras en FNAC, por ejemplo, tienes el puto descuento de 10 euros para la próxima cuenta que vas enlazando, para la próxima compra que vas enlazando, y al final te ahorras 10 pavos, tío. Lo compraré en game porque tengo 10 euros aquí en el monedero. Bueno, tío. ¿Qué ha sido eso? Luego, Billy at the game. Ay, es que las políticas, es que cómo puede ser, es que se equivocan, no sé qué. Si lo compraré. Escúchame, en game, o sea, yo de Smash Bros. Lo compraré cuando me cueste 15 euros. Hostia, no, tío, es que es un juego que te rentabiliza, ¿eh? Hasta el final de la... ¿Qué va? De la a mí no. Yo... Mira, todos los, entre todos los Smash Bros. Creo que no habré jugado más de... Por mi puta cuenta. Mira, lo voy a reservar, tío. He jugado más en casa de Adri que en toda mi puta vida. Mira, chaval, a este... Lo voy a reservar en directo, chaval. Al Melee de audio de horas no está escrito. Y el Brawl fue la mayor decepción que he tenido en mi vida. Porque... Sí, o sea, Brawl tuvo una campaña bestial, o sea, y estamos hablando en la época en que no había ni redes sociales, pero ya hubo una campaña bestial con la web oficial de Smash Bros. En la cual cada X iban colgando personajes nuevos y tal, y te ibas enterando porque tenías que entrar tú a mano a la web a ver qué coño anunciaban. Y hubo un hype de la hostia con Sonic, con Snake, con un montón de cosas. Y luego te sale el juego y la verdad, era el Smash Bros. Más grande hasta la fecha, pero estaba, lo notabas frío, ¿sabes? Fallaba algo... Y es que el juego era más lento y tal, y fue una decepción para mí. Le di un montón de horas, me encantó en realidad, pero porque es un Smash, pero como Smash, obviamente, el Melee fue mejor. Pero es eso. Pues Smash cositas. Smash cositas. Bélgica, que obliga a Square Enix a retirar 3 juegos de móviles que tienen publicados, como son Kingdom Hearts Union X, Dissidia Final Fantasy, Opera Omnia y Mobius Final Fantasy. ¿Por qué? Pues por el tema de las cajas de botín, que como sabéis Bélgica lo legisló todo esto a nivel fuerte. Y dice Square Enix que no le compensa modificar los juegos para ese país, que sudan polla. Pues me parece muy bien. Pero vamos. Me parece muy bien lo que ha hecho Bélgica, sí señor. Que al final, si son juegos que se basan en la aleatoriedad, pues me pedan a los huevos. ¿Qué quieres que te diga? Y siguiendo con este tema, Reino Unido dice que bueno, que no detecta que haya una causalidad entre las cajas de botín y las apuestas en menores. Dicen que la Comisión de Juegos de Azar del gobierno británico ha publicado un informe en el que se señala que un 30% de los niños ha usado cajas de recompensas en videojuegos, pero aseguran que no han podido demostrar que esto esté relacionado después con el tema de que vayan a dedicarse a ir a casas de apuestas o a juegos de azar. Si es que, vamos a ver, si el hecho no es empalmar una cosa con la otra, es que corrompe, por así decirlo, la esencia del videojuego, el tema de las cajas de botín, llevándolo a un modelo de negocio que es una puta mierda, haciendo, pues eso, violando todo esto. Pero por otro lado, el tema de las apuestas y casas de azar, ya no es que haya relación, yo creo que esa línea es más fina, por así decirlo, o más gorda, en todo caso, sino que el tema de las casas de azar viene por otro lado. Es decir, tenemos la televisión bombardeada con anuncios de casas de apuestas. Tenemos YouTube con anuncios bombardeándolos de casas de apuestas. Foros que te salen las casas de apuestas. Twitter, en cualquier lado te salen las putas casas de apuestas. Bajas a la puta calle y hay una burbuja increíble con estos putos locales. Cada dos esquinas tienes casas de apuestas. Bares de estos de deportes. Con la máquina para hacer las... Claro, las apuestas. Está ultra presente eso en persona, por así decirlo. Hay mapas que recopilan todo esto y es bestial la aglomeración de negocios de este estilo. Entonces, claro, quizás no haya relación directa, pero porque ya digo, y Jorge, tú lo has visto en primera persona, hemos conocido gente que a lo mejor con 16 años... echándole ahí a las apuestas todos los putos días por el móvil o tal, un eurico, dos euricos, tal, no sé qué. Tengo un colega, o sea, cuando estaba en el grado medio, por ejemplo, nada más salir de clase, un colega mío se iba directamente a... Era mayor de edad, obviamente. Se iba directamente ya a la casa de apuestas. Pero es que el tío, él es muy forofo del fútbol, ¿vale? Es argentino. Un poco estereotipo, pero es verdad. Me acuerdo yo que tenía una libreta, tenía apuntado todas las semanas quién iba ganando tal para hacerse su estadística y apostar. O sea, ese chaval tiene una obsesión increíble. Y conozco a gente más allegada a mí que se ha relajado un poco con el tema de las apuestas, pero es que se han dejado muchísima pasta. No, además, es más, yo te digo una cosa. Es más, bro. yo te digo una cosa, es más, yo te digo una cosa. Me ha salido un anuncio de estos de publicidad de Red Bull, de la batalla de gallos, y sale una foto de Arcano y tiene ojo pipa. Qué interesante, ¿no? sí, para que veas lo que me importan las apuestas. Joder, aquí estamos haciendo denuncia social y al Fer le pela la polla. Pues y en parte veo un poco normal que este tipo de cosas quieran censurar. O sea, sí, es censura. Llámalo censura o bloquear. Regularizar, vamos a decir. Sí, no, que los chiquillos desde tan pequeños ya le metas en vena en los juegos. Ese tipo de cosas, pues. Yo creo que se debería concienciar al nivel del tabaco, el alcohol, las drogas, todas estas mierdas con este tipo de cosas. Que no sí, aportan porque, ningún beneficio, en realidad, más allá del entretenimiento, que sin control puede llegar a ser insano. Y es que a esto no le están... enfermedades. A esto no le están metiendo mano, en plan, vamos a regularizar mejor esto, concienciar, como dices tú, desde las escuelas, que no es una gilipollez, es un hecho. O sea, que desde que eres un chiquillo pequeño vea este tipo de cosas y crezca con estas cosas, pues más allá de los adultos. Pero que de siempre se ha dicho con las putas tragaperras, la ludopatía y todo esto, claro. Es más viejo que el cagar, con lo cual, coño, pero no interesa. Pero bueno, más cositas, ahora sí, va. Venga. Pues venga. Exempleados de Blizzard acusan a Activision de influenciar negativamente en el estudio. Sí, a ver, lo que ha ocurrido, bueno, ya sabéis que hubo la fusión esta y tal, y bueno, ¿qué se ha dicho por ahí? Se quejan un poco de que, en vez de gastar dinero, que hay que ahorrar mucho, ¿sabes? O sea, que están siendo más rapiñadores en ese sentido. Como que ha habido un choque ahí de pensamientos entre un estudio y el otro, y que han habido incluso dimisiones y tal. José, tú que publicaste esta puta noticia, cuéntame más, André. Sí, que en vez de desarrollar o abrir un poco las fronteras de más juegos y demás, lo que están haciendo es, este tipo de gente, desde que está Activision, es como que reducir el tema económico, y eso incluye a lo que no sacar más lanzamientos y... ¿Por qué se estáis descojonando? Sí, que están condicionando la una a la otra, en resumen. No, a ver, porque te he dicho, cuenta tú esta mierda que la has metido tú, como diciendo, yo no sé sí, qué hago hablando de esto. No, me he informado yo. Ya, que yo también me la he simplemente es la manera que lo ha dicho, en plan de, a ver, ¿qué cojones pasa con esta mierda que me importan dos huevos? No, simplemente joder. Eso, que la gente que ya no trabaja en Blizzard, pues están sacando mierda, como que desde que está Activision, el tema de desarrollo, pues se está cortando un poco de monetario. Bueno. Hay gente que se hacen un poco filtro de calidad. No, a ver, sí, lo que pasa es que entre... A ver, el problema está en que la una y la otra ha habido ahí un choque de, vamos a decir, de ética empresarial, en el sentido de... Vamos a ver, se han fusionado dos grandes empresas que cada una tiene su manera de hacer las cosas y su política de empresa, y ese choque ha estado ahí presente, y al final la una se ha comido la política de la otra, y claro, es normal que alguien que ha estado creciendo en esa empresa... pues acaba hasta la polla de ver que todo lo que él ha creado se lo está comiendo otro que es el que ha puesto el dinero ahora, y es normal que le toque los huevos. Es que sí, pero es que Blizzard, o sea, Activision no tiene que dar lecciones a nadie. Blizzard lo que lanza lo rompe en el mercado. O sea, no es el que tiene que dar lecciones a nadie, Activision. Ya, pero sí se ha visto en el sentido de, yo qué sé, con la absorción de Bungie y la compra más bien, sí, y el modelo de Destiny. Si es que, y eso es mano de Activision. Y Activision, como se ha cargado muchos de sus juegos por reventar los ADLCs y por hacer reventar las entregas ya sin sentido, como los Tony Hawk, los Guitar Hero y todas estas cosas. Si es que... Así bueno, y luego los putos Call of Duty, ya ni hablemos, si es que es eso. Ah, sí, revienta ya también. ¡Hijo de puta! ¡A la mierda, hombre! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno, Fer, ¿has probado la beta del Red Dead Online, que ya está en marcha? Sí, he probado la beta. El Red Dead Online tiene su propia historia, aparte del... De la historia del modo campaña, ¿vale? El modo un jugador. Tiene su propia historia, pues vale. No sé, es otra historia. Si a ti te importa esto, ¿qué me importará a mí? Es un GTA Online del oeste. Y ya está, ¿qué es eso? Una cosa que me ha jodido, no sé si lo arreglarán, es que... Cuando entras en las tiendas, no puedes robarlas como en el modo campaña. O no puedes entrar en un puto banco y robarlo tú solo, ¿sabes? Como en el puto modo campaña. Vaya. Yo solo digo que gracias al lanzamiento del online, en el CEX ha subido el intercambio a 5 pavos, ¿eh? Estentado. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, está a 45 euros. Ahora te dan 45 en intercambio. Sí, eran 40. O sea que eso sí que me está tentando ya. Hijo de puta. Mira cómo está el cabrón. Hijo de puta. No, a ver, no, que no. Ahora mismo, Es un juego que ahora mismo no me corre prisa jugarlo. Me lo voy a... Puedo sacar el vídeo de Jozones de Kinos, hostia. Me lo voy a pasar y... No, escucha, que no pasa nada si te pones el online porque no te cuenta nada de la historia. Ya, aunque lo hiciera. No, a ver, que me lo voy a pasar y habrá que probar el online, pero primero en Pokémon. Y luego se lo quiero dejar a mi hermana y supongo que ya no lo venderé y tal, pero vamos, que tampoco es... Pero te lo pasarás el año que viene, ¿no? El 2019. En realidad, seguramente, es muy probable. No, es verdad, o sea, yo ahora en diciembre no voy a tener tiempo prácticamente para jugar, o sea que, por culpa del trabajo, así que está complicado. Y demás, bros, hijo de puta. Bueno, es verdad. Hay que comprar los amigos, que no se compran solos. Bueno, venga, más siguiente, no nos importa una mierda. Esta para José y la siguiente para Fer. Creo que venga. Casa más con los gustos de cada uno. Venga. Vale. Bueno, esto tampoco... Yo voy a jugar sin jugar el... Bueno, ahora lo digo. Battlefield 5 vende menos de la mitad que Battlefield 1 en Reino Unido. Vaya, qué sorpresa. ¿Qué puedes esperar de que el tío de marketing que está al mando de ventas y demás os diga, si no os gusta, pues no comprarlo? Pues es lo que ha hecho la gente, ¿no? ¡Cógete a puñalo, payaso! ¡Cómo en Dios que me viene a mí a decir eso a mi barrio! Son muertos. Que encima fue a la calle este tío, será por algo. Porque menudo pico de oro. A ver... escúchame, yo el Battlefield 1, cuando ha costado 5 euros, lo he comprado. O sea que el 5 va por el mismo camino o peor. Más 27, igual que el Battlefront, con todos los DLCs. Y lo compré a 5 pavos y al mes siguiente lo dieron. El Game Pass. Bueno, el EA Pass Access de la mierda esa. Que no, coño, con el gol, hijo de puta. Poca cosa comentar. Se te ha cortado. Ah, bueno. Bueno, Fer. Venga, poca cosa a comentar de Battlefield 5. Ahora han sacado el DLC. ¿Os habéis informado del nuevo DLC que han sacado? No me he informado ni de qué. Hostia, pues es súper interesante. Escúchame. Es un nazi que estaba... Dime. Me he enterado que ha salido el juego ya por una noticia como esta. Porque dice, no ha vendido menos. Ah, pero que ya ha salido. Ah, pero sí. que ya se... Pero es que... Escúchame, que la historia de Battlefield 5 tiene trama importante, ¿eh? Ajá. Sí, como la del 1. Cinco capítulos inconexos de mierda. Ajá. Bueno, sudando porque nos la suda todo, ¿no? Que muchísimo. Pues igual, la siguiente noticia. Batman Arkham Collection se estrena en Xbox. Sacar provecho de Xbox X. Nada se ha dicho de su versión para PlayStation 4 y va a costar 60 pavos. Venga, un puto saludo, os lo metéis por el culo, cabrones. Con todos los DLCs, tal, lo que tú quieras. Que sí. Sin el Origins y no sé. Encima sí. Ay. Y solo para One. Mucho mejor para One X, un juego que tiene ya 10 años. Mucha retrocompatibilidad y ahora me viene... ¡Ojo! La retrocompatibilidad que han metido el Sonic Unleashed y han metido el Duke Nukem Forever. Cuando vea el Duke Nukem por ahí lo pillaré. Sí, escúchame. Lo de la retrocompatibilidad. Se ha anunciado el Darkness, el Duke Nukem. Sí, y te ves por Twitter. El Darkness lo tengo. Sí, te ves por Twitter toda la peñica. ¡Buah, el Duke Nukem, chaval! Pues es un... Y yo, pero hijos de puta, todo el mundo viviendo el Duke Nukem. Y el único que lo defendía en su momento era yo. Bueno, a ver, y ojo, el de Darkness es la polla. El primero, a mí me gustó mil veces más que el 2. No, el de Darkness es la polla. Con los tentaculicos ahí, todo el Jackie. El 1 mola un huevo, el 2 está bien, pero el 1 mola más. El 2 me lo pasé por pasar, venía muy hypeado por el primero y me encontré una basura, la verdad. Así que no sé. Pero bueno. Y el Duke Nukem, pues... Pues a 3 pavos. A mí me es muy divertido. Y el Sonic Unleashed igual, cuando lo pilla así a 8 pavos. Sonic Unleashed, a ver, no era tan malo, pero no era tan bueno. Pero no era bueno tampoco. Pero era entretenido. Como que te la coman gratis, pero sea un poco fea. Estamos llegando al eclipse, o sea, lo que es el ocaso, a la zona más esperada del programa de hoy. Y sí, amigos, sí, que se acabe, ¿no? Es la bilis. Hijo de puta. Es el momento de bilis de PlayStation Classic. Así que... ¡Na, bilis! ¡Menuda puta mierda, Sony! Puedes comprar tu PlayStation Classic pagando en pesetas. Va a costar... O mejor dicho, cuesta 16.630 pesetas, ¿vale? Conversión directa a pesetas del precio en euros. La promoción está disponible desde el 3 al 16 de diciembre, exclusivamente en Game y obviamente en España. Y claro, no tienes un... O sea, no es que simplemente hagas la puta gracia de ir allí a pagar en pesetas y se queden tus putos muertos el empleado, sino que aquellos jugadores que hagan uso de esta mítica moneda española para comprar la máquina se van a llevar de regalo un pack que incluirá una bolsa PlayStation 94, o sea, una puta bolsa de transporte, una bandolera de estas con que pone PS94, el año en que salió la máquina al mercado, y una PS Gift Box. ¿Qué cojones? Valorada. Suficiente. Productos valorados en más de 65 euros que incluye, atención, una caja con una taza miserable, un puto vaso demacrado y dos posavasos mugrosos. A ver, está curioso, ¿sabes? Esto luego lo vendes por ahí y te sacas unas perras, pero lo primero es encontrar 16.630 pesetas, que digo yo, ¿quién es el subnormal que tiene en su casa tal montante económico y no lo ha cambiado a estas alturas de la vida? Porque una la... vez, yo tengo monedas de... A ver, de Alfonso y todo, el rey una Alfonso. Una cosa es tener unas moneditas así un poquito especiales. Y yo tengo unas monedas sueltas por ahí que encontré en un cajón y tendré unas 500 pesetas. Joder, polo. Me la dan igual. Pero... Ojo, y de franco hay monedas de plata, chaval. Joder. ¿Quién conserva? ¿Quién conservará en su puta casa un billete de 10.000 pelas o de 5.000 pelas y otro de tal, de 1.000, para ir allí? ¿Había billetes de 1.000 pesetas? Se han dado casos. Escúchame, claro, ¿había billetes de 1.000 pesetas? Ya dudo, ¿eh? Sí. Esto sí que no lo recuerdo. Había de... Escúchame, había de 1.000 pesetas. De 10.000 seguro. Había de 1.000, 2.000, 5.000 y 10.000, ¿no? Sí. Vale, es que yo tenía... Yo recuerdo el mítico cumpleaños en el que... O sea, no, mentira. ¿Un billetico de 1.000 pesetas? La hucha que yo tenía, que era de un oso de porcelana guapísimo, hasta que la reventé para sacar la pasta. Y ahí había como unas 15.000 pelas y recuerdo que me la cambiaron mis padres por un billete de 10.000. Lo tuve en mis manos y dije, guau, chaval, 10.000. ¡Qué guapo, hermano! 10.000 pelotitos. Flipa, tu alipa. Así que, ¿quién cojones conserva este dinero? Que no sea por fines coleccionistas en casa y sea por puro placer. No sé, tienes claro. Dinero ahí que puedes cambiar, coño. Y gastártelo para una aplicación. Bueno, a ver, es que estamos hablando de que no vayas a Game, ves al puto banco y haces el cambio ya de una puta vez, que ya en 15 años o 16 que se hicieron efectivos los euros, creo que en momento has tenido tiempo, hijo de puta. Fue en 2002, ¿no? Fue en 2000... 2001, ¿no? Yo creo que fue en 2002. O en el 2000, tío. ¿Qué dices? No. Entrada con el cambio euro, este... España. Te voy a decir ya, mierda seca. El 1 de enero del 2002, en los 12 estados de la Unión Europea. ¿Ves? Si yo me creía que había sido el 2001. Mi qué tío, mentiroso. En su momento, trabajaba en Prosegur y nos trajo como regalo de Navidad euros. Es decir, no en Navidad, perdón, en Papá Noel, o sea, como una semana antes de que empezasen a moverse los euros, nos trajo un paquete. No es Navidad, gilipollas. Sí, pero que yo creía... me refería a Reyes, joder, que es el 6. Ah, vale. No, fue antes. Incluso nos lo dio un poco antes, en plan, mira, este Papá Noel que ha venido antes, tal, no sé qué. Pues en esa época todavía creíamos. Bueno, tu tío blanqueaba, ¿no? O algo. No, joder, te he dicho que trabajaba en Prosegur, hijo de puta. Ya, yo también trabajo en Prosegur. Sí, y en mi polla, bebenena. Nos trajo un sobrecito a cada uno con 15 pavos. No, con casi 20 euros. Y era billete de 10, billete de 5 y unas moneditas. Y yo ahí flipando. ¡Dios, tengo euros en exclusiva! ¡Nadie los ha visto antes! ¡Ni te digo! ¡Mano! Sí, sí, una exclusive. ¡Wow, premier! Y me sentí privilegiado por tener exclusivo. ¿Te hiciste un selfie con el billete? Sí, me lo hice con una puta cámara de carrete de 24 desechable por aquellos tiempos. Y lo grabé luego en un VHS. Bueno, va, sigamos. No os gastéis el dinero. Si tenéis pesetas en casa, no cometáis el error de ir a Game y comprar una Classic. Aunque no tengáis pesetas en casa, no gastéis el dinero en una PlayStation. Sí, eso es un tema también. Sí, porque hay motivos para esto. Y es que las noticias siguen. Digital Foundry ha analizado la PlayStation Classic con catastróficos resultados. ¿Con eróticos resultados? No, toma peo. El caso de la misma calidad que la PlayStation Classic. Porque... bueno, lo que ya sabíamos todos, lo que se venía vaticinando, que iban a ser versiones PAL, mezclas con NTSC, tal, no sé qué, bandas negras, efectivamente, bueno, mil mierdas. ¿Qué ha ocurrido? Digital Foundry ha hecho los análisis y resulta que la emulación es más que penosa, o sea, tiene unos problemas muy serios con muchos juegos y la verdad que no hace para nada justicia. Versiones totalmente injugables, según podemos ver en el vídeo, que lo recomiendo bastante para que veáis en primera persona la mierda que tenemos ante nosotros. Y en fin, que le echéis un ojo, o sea, es muy penoso. Pero es que la cosa no queda aquí. Resulta que, bueno, la gente, claro, la consola ya salió, que igual, yo me enteré porque ya empezaron a salir las fotos en Twitter de la peña que se lo compraba y tal. Tampoco ha sido mucha. Y resulta que un pavo pone un tweet, está en inglés, y dice, pues resulta que puedes acceder a la configuración del emulador de la PlayStation Classic. Bueno, esto lo pasaron por el grupo de Telegram. Creo. Puedes acceder a la configuración del emulador de PlayStation Classic conectando un ratón por USB y pulsando escape, lo que te permite configurar diferentes save states, meterle scanlines, cambiar los juegos a 60 frames y un montón de configuraciones más. Ojo con esto, dicen que hay que tener cuidado porque el tío no briqueó, pero enganchó la máquina y la tuvo que resetear y bueno, que puede que a lo mejor si tocas algo que no debes puedas joderla un poco, pero vamos, que no se han molestado ni en ocultar esto y la configuración del emulador está ahí. Vamos, es impresionante que a día de hoy todavía no se haya reventado el sistema para cambiarle las ISOs. No creo que tarde mucho. Pero vamos, que una putísima cutrada que se sigue demostrando. Ha pasado, creo que era Tora, una foto de el interior del mando que es un puto, una plaquita. A ver, que eso es normal, tampoco es criticable esto, sí. En el hecho de que simplemente el mando, la tecnología ha avanzado y se ha miniaturizado más todo eso, y la placa del mando pues es muy pequeñita y ya está, y un trozo plástico inmenso dentro. Con un conector USB. No lo veo mal, porque encima... Porque lo que es el conector ese se puede sustituir. A las malas, si te cargas el cable, lo cambias. Con lo cual, tampoco es del todo malo eso. Yo te digo una cosa, ¿sabes lo que sería bueno meterle a esta PlayStation Classic Mini? Hay unos USBs que venden que son USB Killer. Donde lo enchufas, revienta el aparato. Te lo juro. No, joder, pero no, pues hace meterle falta un USB Killer a la Play Mini esta. No, joder, con 60 céntimos lo tienes. Y me refiero a meterle mechero, ¿sabes? Darle lumbre. Pero eso no prende, joder. ¿Llamar a Spiro? Spiro, speed me fire. Spyro, hijos de puta. Spyro, speed me fire. Spyro. Bueno, Spyro. Saltó otra noticia un poco así como diciendo, hostia, ¿qué va a pasar? Sony y tal, madre mía, que han patentado un nuevo tipo de cartuchos para juegos. ¿Qué es esto? ¿La próxima PS Vita? No, ya ha salido la noticia que es para un juguete orientado a niños y que no tiene nada que ver con la próxima máquina portátil de Sony. Se la pueden meter por el culo también. Me parece correctísimo. Supositorio. Leamos el chat. Está aquí Brian Escalona diciendo, ayer escuché el episodio 1 y rezaba, la intención con Jet Set Podcast es no superar la hora y media, como mucho llegar a 2. Me conecto y leo, comienzo a transmitir hace 120 minutos, ok. Bueno, Fólago, hay justificación. Esto ya creo que, bueno, hay que retractarse de vez en cuando. Como bien dice Estefan Díaz, nunca hay demasiado Jet Set Podcast. Y dice Brian de nuevo, es que recién ayer lo escuchaba y me causa mucha gracia que el señor Solid era el único que realmente pensaba que eso iba a ocurrir. No, a ver, esta hay justificación porque hay... A ver, que llevamos 2 semanas tal. Por eso hay noticias de la semana pasada. Sí, esta semana hay justificación. Es entendible. Ya veremos. Entendible. Fer, la siguiente. ¿Cómo no? Las noticias cajeras para mí, hijo de puta. Games with Gold de diciembre, que por cierto son una puta mierda. Va a ser el primer mes que den un juego de la Xbox original. Es lo mejor de la noticia, que van a dar un juego de la Xbox original. Lo que pasa es que el juego es el de Mercenaries o algo así, que es una puta basura que te estás cagando encima, hijo de puta. Porque menuda basura de juego que han dado. O sea, en general, unas basuras. Sí, y en Capitán también. Hostia, o sea, eso me recuerda que voy a comprar los juegos del PlayStation Plus. Venga, sigue. Es verdad, han salido ya, ahora después los compro yo también. Sí, sí, tal cual te lo digo. Pues nada, Dua Lipa, ahora voy. Vale. Pues nada, eso, siguiente noticia. Destiny 2 abandona las grandes campañas en favor de actualizaciones más pequeñas pero regulares. Bueno, a buenas horas. Huele a estamos fracasando que de la hostia en comparación a las cifras que esperábamos. El barco se va a la mierda, gira un poco y que por lo menos nos salvemos 2 o 3. Se acabó invertir pasta en grandes cantidades para que hagáis campañas pseudotochas para que luego no vendan lo esperado. Follen. En fin, siguiente. Nintendo niega estar trabajando en Zelda Skyward Sword en Switch. Porque esto todo viene a raíz de que... Se estaba rumoreando. Sí, porque uno de Nintendo dijo algo así, o dio a entender como que Skyward Sword estaba ahí en proceso. A ver, Nintendo ha tardado poco en decir que no es así, que acaba saliendo bien, que no sale tan bien. No pues sé. Sí. Tampoco... ¿Sabes? Hombre. Skyward Sword, mira, Skyward Sword lo tengo, ¿dónde está? Está ahí arriba, no lo veo, sí, ahí está, al lado del Mad World. Lo compré, fíjate si sudé polla de él, que yo para sudar de polla de un Zelda, flipas. Lo compré al año o así, o dos años como muy tarde, en una oferta que pusieron en la web del Corte Inglés a 6 putos euros. O sea, impresionante. Y te estoy hablando nuevo, precintado, o sea, lo desprecinté yo. Y vamos, que es que... Bueno, es que está nuevo. Es que creo que el disco ni lo llega a poner. Y viene con la banda sonora y todo. O sea, vamos. Es joder, Dolipa. 6 pavos nuevo, lo dicho. Madre mía, al chavo. Qué locura, qué locura. Qué locura. Y hay gente que lo pone como su Zelda favorito, macho. Yo lo empecé, lo estuve jugando y tal, pero... No sé, no tenía, no le veía yo eso. Primero, para empezar, el prólogo es jodidamente denso en el puto poblado volante ese de los cojones. Y muchísimas horas ahí con la tontería del colegio ese. Y ya cuando bajas a tierra firme, dije, ¿esto qué coño es? ¿Qué clase de Zelda es este? No sé. Estás en cambio este, bueno, es el puto Breath of the Wild y desde el minuto cero... Sí. Estás enganchadísimo, joder. A ver, Skyward Sword es un juego que no voy a dejar sin pasarme, pero ya digo, le quiero dar la oportunidad. No sé, me llama la atención. Pero en ese momento en que lo toqué no era el momento, sinceramente. Ya, bueno, cositas de Nintendo. Comento yo de esto. Mira, dice Dark is not bad. Skyward es bueno, pero el control da pereza. Necesita el mando de GameCube. Recordemos que este se jugaba con... Mando de Wii exclusivamente. Sí, pero... No es con el Wii Motion Plus. Wii Motion Plus, obligatorio. Y la mítica conferencia de Nintendo en la cual Miyamoto le falló un montón el tema y tal, y se le veía ahí apurado. La siguiente noticia la comento porque me he estado informando un poquito. Bueno, hace tiempo Nintendo proclamó una política en cuanto al tema de la monetización de vídeos que usaban sus contenidos, principalmente orientado a YouTube y tal. En resumidas cuentas, era bastante nazi en el sentido de que no respetaba, digamos, lo que las otras sí. Es decir, todo lo que hicieras relacionado con Nintendo iba directamente a parar a Nintendo, prácticamente, ¿vale? En la gran mayoría de casos. Muchos creadores, por no decir prácticamente todos, se chinaron con esto. Dijeron que una polla iban a hacer ni cosas de Nintendo. Han pasado ya como 2 años, me parece, y Nintendo ha reculado y ahora se está poniendo al nivel de todas las demás. Es decir, puedes hacer análisis y usar imágenes, puedes hacer gameplays, puedes hacer todo. Lo que no puedes hacer es subir contenido suyo sin más. Es decir, subir el vídeo de cómo te pasas el juego sin comentarios ni añadir nada más. Es decir, tiene que ser algo que estés tú comentando encima, que estés comentando. O sea, hacer un comentario o hacer un contenido en base a su contenido. Pero no usar su contenido como si fuera tuyo subido para ganar dinero. ¿Se entiende? Yo se lo escuché por poca broma, por el youtuber este Folagor, que... No, es verdad. Hay ciertos youtubers que como que tienen permiso de Nintendo para subir ciertos contenidos de ellos, sin que ellos te digan, oye, crack, hombre, bastodonte. Cuando son este? Campañas, como por ejemplo cuando el Rubius estuvo probando el Breath of the Wild en exclusiva. O subiendo vídeos de Mario Kart y todo esto. Pero claro, Folagor, que es un puto youtuber que se dedica a Pokémon, pues en una entrevista que le hizo a Bronplay decía que claro, que se sentía mal con Nintendo España porque no le apoyaba para nada y claro, tal. Hombre, con la política que tiene la Nintendo general, llamándote Folagor aparte, y y teniendo... Y el tío que se dedica también a jugar a ROM hacks y tal, pues no esperes que Nintendo, con lo cerrada que es, te ampare, ¿sabes? En su seno, teniendo en cuenta lo que haces, por mucho famosete que seas. ¡Pokemaníaco! ¡Pokemaníaco! Bueno, más noticias nintenderas, y es que el equipo creador de Shantae, bueno, no es nintendera en realidad, se une, el equipo de desarrollo de Shantae se une al desarrollo de Bloodstained Ritual of the Night. A mí este juego, mira, lleva muchísimos años, yo lo quiero, el Bloodstained, ¿vale? Pero es como que a estas texturas, después de tantos años, tanto dinero invertido y tanta cosa y tanta tal, todavía están desarrollando el juego, todavía están metiendo más gente trabajando, el equipo de Santae, que, oye, tiene sus jueguecitos y tal. Joder, todavía estamos así con Bloodstained, tíos. Es decir, ya puede ser la puta polla, ¿eh? Y, vamos, espero que lo sea. Pero, joder, la verdad es que la cosa, no sé, a ver qué pasa. No huele, huele a un posible Mighty Number 9 y... Ojito. José. Matsuda. Matsuda insiste en considerar Pokémon Let's Go título de la saga principal. ¿De dónde te pues saca el late? Matsuda, la polla. Es que no veo por qué no puede ser de la saga principal. O sea, no es, es como... De no hacerlos como en plan que se avergüenzan un poco de la creación del juego. Yo opino igual. Es decir, el miedo que tenía... Yo tenía miedo en el sentido de antes de que saliera el juego, de que esto fuera muy diferente. Pero tú juegas el juego y es que es puto Pokémon amarillo. Solo ha cambiado el detalle de la manera de cazar Pokémon, sí, ya está. Pero es el puto Pokémon amarillo. O sea, han cambiado un par de cosillas y ya está. Y es que es... Es que es un puto Pokémon más. Ya claro, está. Joder, es un puto remake de la primera generación, pero no lo considero. Sí. No lo, spin-off son los Pokémon Dash, la mierda el de mundo misterioso, y todas esas basuras. Pokémon sí, Pinball, pero esto es Pokémon, un. Pero es que es un Pokémon en toda regla. Todas las letras, tío. Yo ya tengo 147 Pokémon, loco. ¡Pokémon! Pues eso. ¿Oye? Mañana, análisis de Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee en Hot Factory. Bye. Bueno, noticia breve, aunque veáis un tocho. Resulta que Steam sí. revisa su política de reparto de ingresos para recompensar mejor a los desarrolladores, ya que normalmente Valve se queda un 30% de todo el dinero que un juego genera en Steam, con algunas excepciones en los títulos que llegan a la plataforma mediante Steam Direct. Esta política se mantendrá, pero ahora, cuando un juego ingrese entre 10 y 50 millones, nah, poca mierda, la cuota de Valve bajará al 25% y una vez se supere este umbral quedará reducida al 20%, porque claro, todos los juegos superan en el, la barrera de los 50 millones de dólares de beneficio. Dice el nuevo sistema, todos. O sea, hacer ricos a más ricos a los ricos, ¿no? Dice el nuevo sistema ya está activo, pero Valve tendrá en cuenta los ingresos, pues todo, ¿vale? Ventas de juego, DLCs, compras dentro del juego, etcétera. Generados desde el 1 de octubre de este año. Con esta nueva política, Valve quiere recompensar a los desarrolladores cuyos juegos tienen un mayor efecto, impacto y número de jugadores en Steam. Pero no solo les ofrece un mejor reparto de los ingresos, también les da un nuevo motivo para permanecer en su plataforma y evitar de esta forma que la abandonen en favor de otras o decidan apostar por su propio cliente. Porque lo que comentábamos hace poco de que todas están sacando su putísimo cliente, que están apareciendo mil... historias, mil tiendas dentro de otras plataformas por los loles y que esto está siendo el coño de la Bernarda. Valve lo está viendo, le está afectando ya y por eso toma estas medidas. Pues vale. Pues muy bien, pero oye, de la industria hay que comentarlo, ¿sabes o qué? Bueno, pues resulta que Tumili, el rapero este que comentamos... Tumili. El rapero este que comentamos que tenía un baile... ¿Tú de Mili? El robot de Mili, Tumili. Que... La que hice yo en Cierro Muriano. Joder. Que... El baile este de los cojones que inventó el rapero este de los cojones, pues le ha ofendido bastante y ha contratado a un importante buffet de abogados para demandar a Epic Games por su bailecito. Parece bueno, que va en serio bien, el parece. Chico. Bueno. Parece muy bien. ¿Habéis visto el anuncio de todo lo de la Season Pass 2 de Tekken 7? No. Sudando polla. ¿De Negan? A ver, sí. Ha salido el primer gameplay de Negan de The Walking Dead. Qué bien. Ahí bateando en la cabeza a todos los personajes típicos de Tekken. La verdad que hoy ha estado curioso. Me parece curioso, como digo, no voy a pagar 20 pavos por esto. Pero también han anunciado ya el resto de personajes que van a incorporarse a este Season Pass, que son personajes clásicos de la saga como Armor King, Craig Marduk y Julia. Así que, oye, ahí los tenéis. Aparte de Lei Bulong y otro más que no me acuerdo. Así que, oye, ahí está el tema. Ya se sabe todo. Oh, vale. Todo esto vendrá acompañado de escenarios, supongo, y músicas, con lo cual, oye, al que le cunda pagarlo, pues ahí lo tendrá. Pues que le cunda. ¡Quique! ¿Os acordáis de la movida que comentabas? De Quique. Este sí. Que tenía el nombre en el PlayStation Network y, bueno, sonaba mal para el tema de los judíos, porque era un insulto, no sé qué pollas. Lo explicaron en el grupo de Telegram, pero se me ha olvidado. Pues bueno, que resulta que con el ruido que hizo el pavo, pues Sony decidió devolverle la cuenta de PlayStation con todo su contenido. Pero bueno, es eso, que al final o la lías públicamente y pones en evidencia a la compañía o parece que tus derechos no valen una puta mierda. Pues bueno. Para... Es que fue absurdo lo que le hicieron. Es como si mi nombre, que se llama José en Zimbabue, es un insulto para alguien. ¿Y qué quieres, hombre, que le haga, tío? Tú, bueno, ¿qué iba a decir? ¿Qué ibas a decir? Lo una burla muy grande, déjale. Pues bueno, pues eso, que el... que parece que o lloras, el que no llora no mama, pero es muy triste que tengas que hacer estas mierdas para reclamar tus putos derechos. Hajime Tabata funda JP Games, mientras que Takeshi Aramaki ocupa su puesto en Luminous Productions. Es decir, la Yakuza ahí, chaval. El que hizo el despropósito de Final Fantasy XV, bueno, el que lo terminó de hacer en Square Enix, que se piró, lo dijimos, pues eso, que ha hecho su propia empresa con barcos y putas, y quien le releva pues es Takeshi Aramaki, y bueno, pues mucha suerte. Más noticias. Más noticias. Claro, me ha gustado el vacío. Venga. THQ Nordic adquiere la saga Carmageddon. Pues muy bien, que me parece que sí, que sí. Me la pela. José, por la siguiente. Esta para mí, que la pasé yo. A veces la reemplazarán las bolsas de nylon de la Power Armor Edition de Fallout 76 por las prometidas. Muy bien. No sé si habéis escuchado la noticia esta, ¿la habéis escuchado? No. A ver, sé que ha habido mucha movida con la edición coleccionista. Bueno, aparte de con Fallout 76, con la edición coleccionista de Fallout 76. Como que le anunciaban que la bolsa iba a ser de mucha calidad, pero resulta pues que. Sí, la bolsa... en plan de tela rollo militar. Y es. O sea, es que hasta mi bolsa que utilizo yo a diario, en plan así de este palo. Puta es, mejor puta. Es de mejor calidad que la mierda de bazofía que han puesto en la edición coleccionista, bueno, super mega tocha. Y es de. No todos pueden tener la calidad de la bolsa de mis huevos. Es piel de cojón de mosquito auténtico. Pues eso, que es una basura y otro leño más a la hoguera de mierda de Fallout 76. El otro día me veo un pavo por Twitter poniendo que ya le había tirado con millones de horas el Fallout 76 y que en su opinión era el GOTY de este año. Yo, joder, qué opinión más mierda. Es que es eso, según la gente, según quien lo juegue, qué experiencias tenga y tal, pues puede que sea la polla o que no. No es mi tipo de juego y no le voy a dar una oportunidad porque no me apetece, la verdad. Yo por eso tampoco digo... A los 4, pero para terminarme una puta vez. Yo no digo que sea una mierda, simplemente digo lo que se dice por ahí y, en fin, políticas de... Más allá del juego en sí, políticas de la compañía que todos conocemos y no hace falta jugar al juego para conocer y que no se comparte. En fin. Pero bueno, eso. Dice Hirulgorn, o sea, el puto Diego, ¡a dormir ya, coño! Mañana, joder, dentro de un rato. Eso es, las pajas. Es la hora de la paja, son las 12:30. Dentro de un minuto ya sabéis que toca. Dice Pollón Travolta, mañana tenéis que empalmar con los Game Awards para ver Metal Gear Solid Zero. ¡Y un pijo! Dice no, Brian Escalona, Metal Gear Solid y una mierda. Ya veremos qué pasa. Chico, bueno, listo. Valve, podía haberlo dicho antes, palmando con el tema, pero bueno, lo digo ahora. Valve, ¿vale? Que va a facilitar la construcción de las de los Steam Link con una Raspberry Pi. Valve ha dicho literalmente, eso os lo podéis hacer con una Raspberry Pi. Y el caso está pero en que... Eso ya se sabía, o sea, eso se puede hacer ya hace tiempo. A ver, con la Raspberry Pi se podía hacer a través de una herramienta externa. Moonlighter se llamaba la aplicación. Sí, yo la probé y no es que fuera del todo fina, la verdad. No, se hacía con Nvidia, con las gráficas Nvidia, si no sí, te jodías. Con y pues el caso es que ahora sí que Valve está distribuyendo, ya que claro, lo ha abierto como una aplicación en todos lados, pues lo ha abierto a Raspberry Pi ofreciendo una imagen y tal que te permite hacer esto. Está en fase beta al parecer en un principio, pero su intención es hacer una máxima compatibilidad con esto. No lo veo mal, ahí está. Es un buen detalle. Sí, la verdad, podría no haberlo hecho porque total, teniendo aplicación en cualquier lado, pero sí, oye, se la suda. Es un en detalle. Plan, pues que lo haga la gente por ahí en foros, pero está... no, se involucra, vale. Está bien esto. Muy bien. Bueno, la siguiente. Un nuevo juego de Tony Hawk llegará a iOS, Android el 13 de diciembre. Ofrecerá un modo de carrera clásico, torneo de Global Skate Jam, y disciplinas de skate en la calle. Parque y Bert. Bert, esto no sé por qué. Bert. Bert. Meeple Media, ya que ya ha desarrollado varios títulos similares, incluyendo Skateboard Party a Snowboard Party. O sea, ya es súper incómodo jugar a ciertos juegos en una pantalla táctil como para jugar a un juego de skate. Supongo que será los típicos botones de hacer un salto, hacer un no sé qué. Es que no sé, no sé, jerga de skater. En fin, una puta mierda con tabla de skate. Sí. Y la última noticia ya de hoy. Porque... Ojo, espera un momento. ¿Te imaginas que es el típico juego que te sale aquí la forma de un skate y haces así cositas? Estaría curioso. Haces así cositas. Sería súper denigrante. Bueno, Starbreeze, la desarrolladora que ha lanzado el reciente Overkill The Walking Dead, que se ha pegado un ostión impresionante provocando que su CEO, me parece que era, dimitiese o lo echasen o no sé qué hostias. Se suicide o yo qué sé. No, joder. Digamos que las noticias que han dado es como que se ha visto obligado a dejar su puesto, ¿vale? Estamos hablando de esta empresa que ha hecho el Dead by Daylight, el Payday 2, con lo cual, coño, ya tienen ciertos éxitos ahí que, joder, en la comunidad han triunfado. Pero la cuestión está en que, pues bueno, el fracaso este de The Walking Dead ha ocasionado una serie de despidos y hoy, este mismo día, pues ha habido una especie de altercado, vamos a decir, y es que las oficinas suecas han presentado allí a la policía de la zona para... bueno, no han dado identidades, pero para pillar a un alto cargo por un tema de dineros, ¿vale? Como de haber usado secretos de empresa para beneficio personal con tema de bolsa y todo esto. Supongo que se darán más detalles próximamente, pero vamos, ¿cómo prenderle fuego a tu empresa en nada? O sea, impresionante, la verdad. Esta gente fueron los que hicieron el juego de Crónicas de Riddick y el primer Darkness. ¿Sí? Sí, Star hijo de puta. No lo sé, no lo sé. No, espera, ¿era Starbreeze? Yo creo que te estás liando porque el primer juego que has dicho, el Darkness, creo que lo hizo 2K. Lo distribuía 2K, pero... No sé quién lo hizo. Starbreeze no es la compañía esta que sale solo así y todo feo. Te digo los juegos. Las Crónicas de Riddick, y sí, The Darkness, efectivamente. ¿Es? Vale, y luego Syndicate, y luego el Payday 2, Brothers A Tale Of Two Sons. Bueno, espérate, sí, juego desarrollado, sí. Y Overkill The Walking Dead, efectivamente. Y juegos publicados, bueno, han publicado el Day by Daylight y así famosete el Psychonauts 2 y van a publicar el System Shock 3. Pero bueno, a tomar por culo la popularidad o la imagen pública de esta gente por todos estos problemas. Se ha visto dañada. Señores, nos piramos ya. Ya hemos llegado al final. Creía que iba a ser más largo y la verdad, ha estado bien. A mí se me ha pasado rápido. Pues bueno, señores, lo dicho. Creo que es hora de despedirnos. Pues hasta aquí el Jet Set Podcast número 11. La semana que viene, lo dicho, jueves, como siempre, si todo va bien. Y mañana un nuevo Hot Factory, con lo cual, podcast así, todo concentrado. El de mañana os podemos adelantar ya. Hablaremos de la Barcelona Games World, Retro Barcelona, Game and Symphonies, el viaje en Barcelona como tal... Pokémon Let's Go y especial Animales Fantásticos 2, Los Crímenes de Grindelwald. Tendremos a Diego Grande con nosotros. Vuelve Cory también para hablar de la peli. Y lo dicho, se viene programa largo probablemente. Gintoki contará una movida que ha tenido con PC Componentes y bueno, que tenemos material recopilado. Me ha acabado la serie de Castlevania, daré mis conclusiones finales. Sí. Y lo dicho, que viene cargadito. Y Yo puede que, depende cómo estén las cosas, no lo sé, solo esté para Pokémon. Wow. Bueno, pues ya se verá, porque es eso, hasta mañana no lo sabremos. Sí. Así que nada, Fern, nos vemos pronto. Pues nada, que os violen. Venga, saludos, José. Buena, mi gente de Alicante, hasta luego. Dios, otra vez como cuando estábamos en las pruebas, hijo de puta. Pues nada, yo voy a editar esto, a subirlo y poquita cosa más. Tened en cuenta que la semana que viene vamos a tener toda la movida de los Game Awards y otras mierdas que salgan, así que bueno, viene cargadito. Los últimos comentarios del chat, está Dark's Not Bad en Twitch diciendo: buen programa, cracks, me regreso al Minecraft. Pues que lo goces. Y... no, joder, lo digo en plan bien, coño. Que lo goces. Pues que lo goces. Joder, tío, es así. Y... no, pero... y ya está, ha habido más gente por YouTube. Como hemos dicho, no ha funcionado. Pollón Travolta dice chao. Así que con nuestro Pollón Travoltero, todos decimos un saludo y un majestuoso saludo. Nos vemos la semana que viene. Venga, más cositas. Y el último comentario de Hyperion / CCS dice: nas noches, que os den.